Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Yo presento porque lo hice por mis huevos. A huevo. En esta edición del Saga Podcast. ¿Estás hablando por tus huevos? A huevo, mis huevos tienen una resonancia acústica bien interesante. No, eso no está chido. En esta edición del Saga Podcast, que no estamos grabando el mismo día que grabamos el podcast de Guardianes de la Galaxia, se encuentra el Necro. A huevo, ya valiste verga, porque lo puse en el Facebook, dije que era el mismo día. Me vale vergas, lo editaré después. Ah, bueno. Se encuentra Madame Toilet porque todo le caga. Shh, comiendo. Bueno, ya está comiendo, entonces déjenle en paz. Está con nosotros la maldad, Master Evil. Sí, que pregunto dónde está esa pendejada, porque yo aquí las tenía en mis listas y me la quitaron. Está abajo, güey. Ah, aquí está, Clones de las Tortugas Ninja, va. Ah, ya les spoileé el tema de hoy, jajaja, mi madre. Se encuentra con nosotros el Dr. Hill. Porque estamos hablando con tanta clase. Porque es de noche y así se habla de noche. Más bien parece que estamos hablando en puterque. Entonces se me antojó así porque está así como que de noche. Es de noche, ya vamos a hablar como pinches hombres. Es como lounge, no es como lounge. Y me encuentro yo también el Graf, que como siempre el que presenta a todos se les olvida que hay que presentarlo al final. Mis huevos. Por eso estoy hablando así, porque como les dije, estoy hablando por mis huevos. Ahora sí, ya hablando como personas normales. Como pinche hombre. Como personas normales, güey. Sí, con la boca. Ok. Vamos a hablarles hoy de clones de las tortugas ninja. Pero antes vamos a hablar de un tráster muy importante para el periodo humanístico. Importante. Yo tengo un tema medio pendejo de esto. El otro día mientras veía como por décima vez Captain America and the Winter Soldier. Me das puto. Pásamela. No te la paso. Gracias. Es que no traje discos duros. Va. Que diga mis Blu-rays. Va. Sí. Originales de Europa. Sí. Blu-rays. Es que están duros, los Blu-rays son duritos. Son duritos. No se rompen tan fácil. Es que menos que yo los saque de la caja, porque yo sí los rompo, putos. Bueno, estaba poniéndome a pensar que ya ves que se ve esa escena en la que el Capitán América está en el Smithsonian. No. Ajá. No es el Smithsonian, ese es el de Bones. Bueno, es el pinche museo el más grande del mundo en Washington. Y hay un ala entera sobre pues el Capitán América, ¿no? Ajá. Y yo uno como fan de los cómics dices, no, pues sí me memorizo las cosas, ¿no? De superhéroes, de las fechas en las que salió el Capitán y las batallas de los Kree contra los Skrulls. Pero me he puesto a pensar, ¿y a los niños del universo Marvel les dará hueva? O sea, que digan, puta, otra vez la Segunda Guerra Mundial y hay que memorizar en la fecha del nacimiento del Steve Rogers. O sea, les dará hueva. O sea, para ellos, la historia como ellos se vivió en su universo, ¿les dará hueva? O sea, ¿les dará hueva tener que memorizar cuándo inició la invasión secreta de los Skrulls y no sé cuántos Capitanes América hubo en cada época y cuándo despertaron al Capi y todo eso? O sea, ¿tú crees que los niños saquen 7s y 6s y 5s en sus clases de historia del universo Marvel? Porque yo estaría bien pinches feliz. Si les enseñan algo en la escuela, a huevo que les va a dar huevo aprenderlo. O sea, ¿te imaginas? Sí, por un lado sí, pero por el otro sus héroes sí son cool. Pero nuestros héroes también son cool, déjame pero te no digo. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Eh? Que cuando fue toda esa mamada del bicentenario y esa pendejada. Simón, sí. Sacaron una especie de película animada estilo Héroes de la Independencia. Ándale, esa mamada. Estaba bien fea. No, se llamaba Héroes Verdaderos, creo. Héroes Verdaderos. Sí, cierto. Y sí estaba así de... Y los niños, o sea, esto es raro para hacer aquí en México, porque al fin y al cabo, por ejemplo, los japos siempre se han burlado de sus figuras históricas. Sí. De hecho, de lo más ridículo que yo he visto es una serie que se llama Yubei-chan. Ah, la del parche del corazón, ¿no? Ándale. Esa. Bien ridícula. Ah. Yo no me imagino parodiando algo así, pero por ejemplo una figura como Miguel Hidalgo. muy de la mano y todo eso, las pinches cartas de mitos y leyendas que salieron de héroes mexicanos. Se veía, cool, ¿no? Se veía bien cool. Pinche Miguel Hidalgo se veía bien verga, así con el estandarte. Dios, ah, no para de mamar, qué chingón. La pero, Delita, qué buena. ¿Sabes? Pero mi imaginación es esta. ¿Te acuerdan que cómo nos mataban la historia las papelerías con esas láminas que comprábamos para pegar en nuestras libretas? ¿Te imaginas? Para los una que lámina? No saben qué es una lámina, gente, es como sí. El tatarabuelo de la Wikipedia. Ajá, eran unas versiones naquísimas con historia que ya no se había revisado en 30 años. Pues te imaginas que en el universo Marvel pasaras a la papelería de la esquina y estuviera tu lámina de la Segunda Guerra Mundial con el Steve Rogers. Dime que así no te mataría el gusto por aprender historia. Sí, no mames, no, estás pendeja, ya lo voy a decir. Díganlo, es que ahorita fotos. Se está Sengoku pasada. Sí, no mames, es que ahorita estás hablando de la serie esta del parche de corazón, pero los japoneses tienen un putero de series ambientadas en su contexto histórico y siempre hacen ver bien vergas a sus personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rurouni Kenshin está en la restauración Meiji, ¿no? Meiji, ese pedo. Ajá. Pero si el Nenka se acordó que el otro día estábamos viendo con la Logan un anime que se llama Sengoku Basara, que está basado en unos videojuegos de Capcom que están contextualizados en el periodo, en el Sengoku. Ajá. La batalla, estas como guerras civiles, japonesas, donde Ieyasu Tokugawa, pues, se hizo, o era Nobunaga, fue el que se hizo todo el poder. Ajá, no estaban peleando. Exacto, ¿no? Pero el anime y el juego está súper que te cagas de mamón. Sí, güey, entonces esos güeyes sí hacen a ver a sus pinches personajes históricos. O sea, es como si, pero se los voy a explicar así, digo, porque no me sé bien los nombres de los personajes históricos japoneses, la mera pinches neta. Pero es como si vieran aquí al Pipila super mamado y en vez de traer una pinche piedra así cuadrada pendeja, trae acá un pinche escudo mamón de piedra que pesa 30 toneladas y dices, ay cabrón, y con eso protege toda la pinche batallón. O si el pinche Morelos va en un caballo con como agarraderas de motocicleta Harvey Davidson y se pone a pelear en su caballo y saltan los dos cabrones. ¡Ah! ¡Pum! El pinche aire, sí, pinches caballos, vergas, pinches caballos con escapes, sí, además. Wey. Dices, qué putas. Bueno, recuerden que los japos no tienen ese pedo que tenemos aquí en este pinche de país. De respetar tanto a los personajes. De patriotismo. Ándale, todo eso. Todas las figuras patriotas, históricas pero... y los símbolos patrios. Como que sí, de respetarlos como si fueran honorables ancianos. Enaltecerlos demasiado. Ajá, pero es que ahí ya los enaltecen, nomás que los hacen ver cool para el momento. Y a otros nunca nadie ve nada más allá del libro de historia y se ven las imágenes oficiales. Entonces, yo me imagino un libro de historia mexicano del universo Marvel, un libro de historia universal, como le llaman aquí a la materia. Ajá. Y la pinche imagen más naca y fea del Capitán América. Pues es que, ¿sabes? Respondiendo a tu pregunta del principio de... si a los niños les daría hueva o algo así, yo siento que en ese aspecto, en ese mundo... Sí. Yo sería como pinche esa historia, así de ¡ay, güey! Está bien, cabrón. Como pinche, casi nos imagino todos. Te verías nosotros en el History Channel, güey, como normal. El experto. No, ¿sabes qué? No me imagino a nosotros, aquí en la mesa, pero como si estuviéramos como la mesa de inteligencia de S.H.I.E.L.D. Esos güeyes están bien cabrones, se saben. Y todos con nuestro parche en el ojo. Todos los putos superhéroes, güey, saben las identidades secretas de todos y se lo saben de pinches memoria. ¿Y qué pedo con su vida? Ahí están bien vergas esos güeyes de agentes de S.H.I.E.L.D. Esos sí son unos pinches pendejos gordos que los atacan los Skrulls y se mueren. Pero no mames, güey, te imaginas en un examen de historia que diga, ay, ¿con quiénes eran? ¿En qué guerra pelearon los Howling Commandos? Y dices, puta madre, pinches mamadas. O sea, y tú, no mames, cabrón, no mames. Bueno, pero los niños tendrían que aprender así continuidad histórica en muchos universos. Sí, además, no mames. Sí, no seas cabrón. No tanto, o sea, por tiempo así como te enseñan. O sea, ya me imagino a la maestra de historia como el Necro que literalmente escribía la historia de los Thundercats en sus libretas de historia universal. Me das puto asco. En ese momento no sé qué pinches escribiría, güey, porque según yo emocionado de... No mames, ¿y aquí cuando inventaron el suelo del supersoldado? Güey, ¿no sabes que en ese universo la historia real sería ficción? Entonces, y ahí los cómics estarían bien chingones. ¿Ya viste quién mató al pinche Kennedy? Para de mamar. La resolución estuvo bien verga. Hay una película, no recuerdo su nombre, pero que plantea un hipotético mundo donde no existe la ficción, donde no se puede mentir en general. Ay, vergas. Ajá, qué aburrido mundo. Sí, de hecho, es lo que te dicen. O sea, no puedes mentir, pero tampoco puedes crear ni imaginar en general. Güey, entonces te imaginas, no podrías ni siquiera hacer edificios, ni construir. No podrías ser ingeniero. O sea, estaríamos viviendo en las cavernas. No sería ciberingeniero. No. No recuerdo. No existiría Disneylandia. No. ¿El lugar más feliz de la Tierra? Está chingón. ¡A huevo! No, el lugar más feliz de la Tierra es Tijuana, recuerda. Sí, bueno, nunca he ido a Tijuana, pero sí a Disneylandia. Eso dice Krusty. No mames, ese es el Trash Talk. Bueno, ya, el pinche tema de hoy es que no sé por qué pinche Tortugas Ninja regresaron con madre. ¿En forma de fichas? Con madre. Entonces, y el pinche Graf y el Necro. Y bueno, el Dr. G como que siempre ha sido fan, siempre ha estado coleccionando las figuritas. Monitos. Pero al Necro y al Graf de unos años, dos años para acá les ha pegado bien cabrón. Güey, yo soy máximo fan de las Tortugas Ninja. Mi primera figura de acción fue una Tortuga Ninja. No, yo también, güey. Es más, quiero que te disculpes. Y quiero lo hagas en público. Ni madre. Pues pero no comprabas tanta pendejada. Hubieras dicho que mi vieja estaba fea, me vale verga, güey. Pero... Oye. El punto. Bueno, también el punto es que el pinche Necro se compró sus tortuguitas. Sí, no mames. Putle. Pinole y sexo. Bueno, están volviendo a pegar con madre. La serie de Nickelodeon está bien pegando con madre. Las figuritas están chidas. Y viene la película que se ve que va a estar fucking awesome. Yo creo que en esta temporada va a ser la temporada en la que vamos a hacer más podcast de las Tortugas Ninja. Porque vamos a hacer este podcast que no es exactamente de Tortugas Ninja. Vamos a hacer el de la película. Y después vamos a hacer una segunda parte de nuestro podcast de la primera temporada de Tortugas Ninja. Sí. O sea, vamos a hablar un chingo de Tortugas Ninja. Ah, huevo. Entonces, Tortugas Ninja for the win. Yay. Entonces, hoy les vamos a hablar de clones de las Tortugas Ninja. Bueno, ¿qué pasó? Bootlegs. En 1988, sí, ¿no? 5. 84. 84. Okay. Son de mi año, puto. Sí, cierto. 1984 nacen las Tortugas Ninja. Nacen las Tortugas Ninja. No, no, pero yo me refiero a la serie. A la no, serie pero mira, el detalle, nada más para hacerlo rapidín. En estos 84 nacen las Tortugas Ninja. El cómic era un cómic independiente. Con el tiempo... Con el auge que tuvo el cómic, decidieron que querían hacer figuras de acción. Y la compañía con la que las hicieron, que fue Playmates, les hizo una sugerencia bastante interesante que fue, bueno, estamos en los 80s, la única forma de vender figuras de acción es si haces una caricatura. Entonces, ¿y cómo funcionaba, eh? Entonces, lo que hicieron fue la primera miniserie de capítulos de las Tortugas Ninja, que fueron los primeros 5 capítulos con una animación en japonesa, porque estaba pegando en ese estilo la animación japonesa para las series de los sábados. Y de ahí nació el auge de las Tortugas Ninja para 1988, que es lo que todos conocimos, pero por lógica, como es la comercialización en esta época, pues encontramos varias personas que ya sin tanto amor por el arte, decidieron hacer muchas cosas que parecieran el concepto, porque creyeron que ese era el estilo, ¿no? Un tipo de animal con una característica de trabajo rara, que luchara por la justicia y ahí vámonos. Antropomorfo. Ajá, ¿cómo dices este? ¿Cómo? Antropomorfo. Antropomorfo, gracias. Que tuviera cosas chingonas o ya. Entonces, no, pues lo curioso es que Tortugas Ninja empieza haciendo una parodia. Sí. Y hay muchas parodias, ¿eh? Sí, Tortugas Ninja es una parodia originalmente, se toman poco a poco en serio. Pero el título era ese título también largo, ¿no? Porque aquí en México las conocimos como Tortugas Ninja. Pero son las Tortugas. Eran las Ninja Tortugas adolescentes. Pero en general, si tú lees hasta el cómic que vendían aquí en México, decía Tortugas Ninja. Y las promocionaban como Tortugas Ninja. Pero no el cómic que vendieron aquí. Serie... Yo el que recuerdo era así como basado en la serie. Por eso. Ajá. Pero ajá. Te decía nada más Tortugas Ninja. No, pero en la serie sí lo mencionaban, ¿eh? De hecho, en la presentación entrada decía las Ninja Tortugas adolescentes mutantes. Pero cuando tú veías el anuncio rápido. En la tele, no te decían Ninja Tortugas adolescentes mutantes. Aquí se quedó, pero en Estados Unidos siempre fue el Teenage Mutant Ninja Turtles. Y por eso también siempre se limitó al TMNT, ¿no? Por cierto, una cosa rara. Creo que ese cómic que vendían aquí en México, de hecho, creo que era hecho en México. Era adaptado de los de Archie y sí era hecho en México. Era hecho en México, sí. Porque me acuerdo que yo tenía un especial del Eclipse, que mi jefe lo destrozó en alguna... En esos tristes y oscuros recuerdos de la infancia. Qué mal plan. Y decía, no mames, hay que ir a... ¿Qué? Creo que a Guadalajara. Toluca. A Toluca. Ay, ¿qué? ¿Por qué? Es que ahí se edita nuestra revista y yo... ¡Ah, chinga! Me siento bien raro leyendo esto y que las tortugas vayan a México a ver el Eclipse. Y el malo era un topo. Que quería crear una campaña para desacreditar a los astrónomos para que la gente viera el eclipse y se quedara ciega, porque estaba ese mito de que si veías el eclipse te quedabas ciego. Y como el güey era ciego, quería que todo el mundo se quedara ciego, me acuerdo que eso mucho. Quería que el malo era un topo del mundo. Y porque tienen que detenerlas. Ya tienen que detener las fucking tortugas ninja, güey. ¿Quién es? Qué estúpida trama. Las tramas mira, de niño capítulos... no suena tan mal, ¿eh? Sí, sí, sí. La trama de los capítulos de las tortugas ninja eran muy estúpidas para empezar. Pues de la mayoría de las series, ¿no? Sí, sí, sí. Le he dicho. En múltiples capítulos. Ajá. También. Que uno vuelve a ver esas caricaturas de la infancia y te das cuenta de que son muy pendejas en cuanto a diálogos y tramas. Que tu vieja mujer ya no es lo que era. Las tortugas ni están un poquito mejor hechas que la mayoría de estas series, porque son la historia de la que todos se basaron. Son el master mold. Son el molde. Y la verdad, pues las tortugas tenían otro trasfondo que muchas de esas series nunca tuvieron. O sea, fueron hechas originalmente como un concepto de sus creadores. No por todo eso, pero fueron las tortugas, bueno, digo, fueron creadas como con un poquito más de interés. Y los que derivaron. Sí, todos los demás fueron simplemente pues copias, a ver qué pegaba, ¿no? Y por cierto, creo que ninguna de las cosas de las que les vamos a hablar realmente sobresalieron mucho. Algunas tuvieron más pegue. Unas tuvieron más pegue que otras, sí, pero en realidad casi todas se van a distinguir. Bueno, pues ya, ya. ¿Cuál va a ser la primera que quieran hablar? No mames, había una portada que era parodia de los Beatles, ¿eh? Ahí está. ¿Ve? No mames. Uh-huh. Bueno, sí, ya, ¿cuál? Como dije. Pues yo diría que primero vamos con Natel y los Street Sharks, porque no sabría decirte en orden cronológico cómo van. No, ni yo. ¿Cuál? Miren, cronológico, ni idea, ¿eh? Ajá. Ni idea. Pero vamos con, ¿les parece los Street Sharks? Va, a ver, Street Sharks. Pues vale, habla. Yo recuerdo, yo sí tengo ahí una mini anécdota, yo recuerdo que ya mucho tiempo después de las tortugas empezaron a anunciar los juguetes. Para mí eran una serie de juguetes. Y se veían bien vergas. Tiburones del asfalto. Exacto, o sea, eran unos pinches tiburones antropomórficos, acá mamones, y decías, se ven bien vergas. Y aparte, lo que no les puedo negar, porque ahí tengo todavía el mío, sí estaban grandotes, o sea, eran unas figuras grandes. Y aparte estaba súper de huevos que las cajas, me acuerdo que las cajas también no eran el típico blister de la figurita, sino que era una caja que aparentaba ser precisamente uno de estos jaulas, cage, con las que se meten los buzos a observar tiburones. Estaban muy cabrones y me tardé mucho en encontrar las figuras, porque las anunciaron y creo que como a los 3-4 meses llegaron, ¿no? Ya me compré mi pendejada y dije, no mames, está bien de huevos. Y aparte son como de hulecito porque se mueven y cierran la boca y están bien. Y aparte estaban como que suavecitas. Exacto. Sí. Entonces están bien vergas. Y mucho tiempo después vi que había una serie. Porque le empezaron a pasar en el 5, creo que como al año, los 2 años. Ajá, es que también lo que sucedía, ¿no? Muy común aquí en México que llegaba todo bien pinche desfasado, bien raro, de que de repente veías monitos y luego ya había caricatura. En vez de que en Estados Unidos que los atacan masivamente, ¿no? Sí, no mames. Y la caricatura bien mala. Estaba bien culera. Yo me acuerdo que vi el primer capítulo y me perdió completamente, ¿no? Eran unos 4 chavos como adolescentes. Eran hermanos. Uh-huh. Eran como vagastranes, ¿no? Estoy wikipediando, ¿eh? Uh-huh. Entonces eran un par de personas, de científicos, que crean una máquina que puede convertir a los seres marinos en seres antropomórficos, literalmente. Pero en un accidente uno de los dos científicos queda lastimado, que es el doctor, que se vuelve como piraña. Y entonces él lo que hace en venganza es que convierta a los 4 hijos de su compañero en tiburones. Ya. Cada uno con un estilo distinto que por puro tino se adapta a su personalidad dinámica. A huevo, porque son jóvenes. Y en su primer capítulo. Super cooles. De los 90. Les dice, no me acuerdo quién. O sea, ¿qué quieren comer? ¿Pizza? Y los 4 dicen, pizza, ni que fuéramos las tortugas ninja. ¡Ah, qué cagado! Sí. Y es cuando te das cuenta que ellos van siempre por malteadas y hamburguesas. Ah, huevo, tenían que estar relacionados con otra comida chatarra. Es que ese es otro concepto. Las tortugas ninja que había creado. No me acuerdo cómo se llama el estudio de tortugas ninja. Mirage Studios. No, pero yo hablo de la de caricaturas. Ah, no sé. Uno de los conceptos base fue que entre los detalles que tenían las tortugas es que tenían un tipo de comida favorita que era prácticamente lo único que comían. Más que nada un fast food, ¿no? En este caso las tortugas siempre se reconocieron con la pizza. Y los Street Sharks en este caso pues también entran en ese grupo de estándares básicos que pues es lo que tienen que llenar. Son cierto grupo de animales con cierta característica y que comen cierta cosa para pues, apoyar cierta industria del fast food, ¿no? Luego lo vemos con otras franquicias de estos clones, pero ahorita mientras los Street Sharks... Una tontería de los Street Sharks era que de dónde chingados sacaban el poder para colarse como topos en la calle. ¿Por qué no? Porque nadaban en la calle. ¿Eran del asfalto? Ajá, o sea, pero ¿de dónde sacaban ese pinche poder? O sea, eran de esas cosas que decías, bueno, no cuaja tanto. Pero una vez más, esta serie es de 1994 y literalmente sirve y nace directamente para promocionar la serie de figuras de acción que Mattel ya había hecho antes de que la serie saliera a la luz. Ya. Entonces este sí anda más en ese aspecto. Porque muchos dirán, es que las tortugas también se dedicaron a vender juguetes. Sí, pero las tortugas tenían el detallito de que, bueno, nacieron en otro medio y los juguetes y la serie fueron derivados de otra cosa, no fueron estilo He-Man, y los Street Sharks sí son estilo He-Man. Sí. Primero figura y luego ves a ver cómo les vendes caricaturas a los niños. Fíjate que a mí nunca me gustaron, güey. Nunca. Los... Vi los juguetes y se me hacían medio pendejos, güey. No sé, me cayeron gordos y nunca vi la serie. Vi pedacitos y me caía como bien pinche gorda. Mira, la gorda. Serie sí era bastante mala, como lo estás mencionando. Porque sí, pues hablaban y hacía pura tontería, pero las está figuras... Está bien, verga. Honestamente, las figuras sí son muy superiores a lo que veíamos en ese entonces de las figuras de las Tortugas Ninja. Yo no digo que no, solo se me hacían pendejas. Están muy chingonas. Entonces sí, estaba como que muy, muy desfasado en ese aspecto. Y hay un chingo de figuras de esas de los Street Sharks igual. Sí, me acuerdo que hasta tuvieron varias temporadas. Luego se volvieron hasta... Por ahí vi una pinche ballena asesina. Ajá, el pinche Keiko mutaba. Chida. No mames. ¿Qué se les cayó? Nada, güey. Continúa con el lente de contacto. Ya, me quedé viendo. No mames, hasta fui a bajar mi Street Shark porque está bien de huevos. Yo he conseguido ahorita, tengo como 4. Pero bueno, a nosotros ver. Nosotros tenemos 2 nada más. ¿Siguiente serie? Sí, siguiente serie. Y el tiburón martillo. A ver, siguiente serie. Una que le va a gustar al Dr. Hill. A huevo, ¿cuál? Los vaqueros de Mu Mesa. Ah, Simón, esa cosa estaba también bien chingona. A ver, los vaqueros de Mu Mesa es una serie de televisión de 1992. Aquí, ¿sabes qué es lo cagado? Fue creado por Ryan Brown, que trabajó en el cómic de Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes. Pues no mames, se fue a monopolizar la idea. Ajá, entonces dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy, se ve que aquí hay lana, o sea, las tortugas ya para el 92 ya estaban creando demasiada lana. Entonces, aunque también ya estaban llegando como que a la cúspide de su fama. Ya no. Ajá. Ya no les quedaban muchos años más. No. Bueno, eso no lo sabía ese güey. Ah, claro. Y dijo, no, pues voy a hacer una de estas, ¿no? Entonces fue con la cadena ABC y con producciones gringas. Greengrass. No, es Greengrass. Ajá. Ah, las pasto verde. Pasto verde, pero es muy cagado. Producciones gringas. Y pues bueno, se puso a hacer vacas mutantes, que eran unas vacas que estaban en el viejo oeste en Texas. Y cayó un puto meteoro. Cayó un puto meteoro y las vuelve humanoides. Humanoides. Lo que los diferencia a lo mejor de las tortugas, ¿sabes qué era? Que todo el pueblo era como de vacas y animales transformados, o sea, sí, no había humanos. Ajá. Y el detalle a lo mejor es que como que los personajes tenían que ser como proscritos, ¿no? Las tortugas y los Street Sharks comparten ese desmadre, ¿no? De que están en un mundo de que son humanos, mutantes y son y cambiados. Y los vaqueros de Mu Mesa, pues, no hacían eso. Acá en los vaqueros de Mu Mesa, como dices, güey, lo que a mí me impactó era el pinche videojuego de Arcadia, que fue ahí yo como llegué a conocer estas madres antes que la caricatura. El juego era muy bueno, muy al estilo de Sunset Riders, muy conocido igual en ese entonces. Y pues aparte las figuras de acción, que de puro churro por ahí me llegó una que otra de haberla visto. Sí. Están bien chingones. En los bazares, y en los parientes. Pues ahorita actualmente sí, tengo de estas como 4. Por si no las conocen, se las enseño. No mames. Están bien chingonas. Parecen, ¿sabes qué? Como muñecos de Fisher Price. Sí. Ah, en cierto modo. Ajá. Se ve como que tampoco son muy articuladas, aunque también hubo muchas. No, están bien pinches. Están rígidas, pero tienen así como un chipotito atrás de cada hombro para que hagan así de disparar. Ajá, como disparar. Esta le haces así en cada lado y le hacen. Ah, sí, me acuerdo que una vez trajiste una azulita que pero parece bueno, a Simón. Ver, los personajes eran Mariscal Montana, que es el líder de los vaqueros de Mu Mesa. Audaz y rápido, en casco Mu Montana. Dakota Dude, que es el tipo musculoso. El Dakota Mood era como un pinche torote, ¿no? Sí. Y el Mariscal Montana era un toro más como chico, ¿no? Sí, si no como vaca, recuerdo. ¿No? No, el que era como vaca era el Colorado Kid, ¿no? ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Ay, qué chingón! Ajá, y estaba el Sheriff Terrible, que era como el pinche malvado. Terrible, ajá. Entonces, yo me acuerdo que en el pinche videojuego salía aparte un búfalo que era como una especie de chamán. Indio americano. Como nativo americano. Pero parece que aquí, era pinche apache. Ajá, parece que en la serie no salía. No sé, yo nunca vi la serie. Nunca. Yo tampoco vi la serie. Según yo, nunca salió aquí. Según yo, porque realmente pues no fui para nada. Yo nomás la conocí del pinche juego. Bueno, yo lo que te puedo decir es que muchas de estas series, a mí me da la impresión que sí llegaban, pero eran... Muchas también las traía, quieras o no, Azteca. Uh-huh. Y por ejemplo, TV Azteca siempre ha tenido una pésima reputación de que no respetan muchas de estas cuestiones, ¿no? La traen, pueden pasarte un capítulo y la quitan, aunque ahí tengan todo el stock. Nunca los pasan. Es que en mi casa no se veía el Azteca en ese entonces. Bueno, yo me acuerdo porque así me llegué a encontrar una que otra serie de, ah, qué buen pedo, la están pasando. Y la quitaban. Ya no, vamos a poner un pinche programa pendejo. No mames, y el resto de la serie nos vale madre. Sí, sí, te creo. Así de, qué pedo. Hay que admitir que muchas series de verdad no duraron ni 2-3 temporadas. En el caso de estos, esta a veces que duró 2 temporadas, ¿eh? Por sí. Cierto. El detalle es que muchas de estas nunca llegaron como que en el orden preciso, o sea, como no tuvieron tampoco tanta producción, o sea, como dice el Dr. Hill las conoció con el juego de video, o sea, sí. ¿Cuántas veces ves que primero llega el juego de video? O sea, no tiene mucho sentido, pero lo que pasa es que no se planearon tanto. En Estados Unidos hay espacio para muchas caricaturas los sábados de la mañana, y aquí en México pues no llegaban todos juntos, entonces te tocaba lo que había de pedacería. O sea, yo nunca en mi vida oí de los vaqueros de Mu Mesa. Hasta ahorita que estamos hablando de esto o que planeamos el podcast. Yo los conocía más bien como Cowboys. Así era como los conocía, los porque así se llamaba el juego. Cowboys. Y tenía abajo el Blue Mesa, ¿no? Así como probablemente, fíjate. Pero... Sí, pero sí. Creo que por aquí vi... Y sí, sí dice. Cowboys of Mu Mesa en chiquitito. Ahí está la foto de la máquina incluso. Así era como yo la ubicaba. El juego está muy chingón. De hecho, sí les recomiendo mucho que busquen un emulador y lo bajen. Está bien vergas el juego. ¿Está nada más mucha animación. ¿En Arcadia? ¿O? Sí, solo en Arcadia. Pero no así. Nunca la salió serie. Ninguna otra cosa. Yo recuerdo otra serie de esas. Los Dinoplatíbolos. ¡Ay! ¿No sí. la pusimos en la lista? Ah, no, sí está en la lista y sí, cierto. Sí. Están los Dinoplatíbulos, perdón. Yo tengo como otras tres y ahorita que estaba haciendo mi research, me encontré como tres obscuronas, ¿eh? Ahorita les platicamos. Dinoplatíbulos, ¿qué nos dice? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues eran la misma pendejada, nomás que eran dinosaurios del espacio. Dinosaurios antropomorfos del espacio. Y que se transformaron en sus versiones clásicas, ¿no? Ajá. Como bueno, así para pelear, ¿no? Andale. O sea, apretaban un botoncito y se volvían así, brontosaurio clásico, porque ellos eran como chiquitos. Sí, eran pues tamaño... Eran un poco más de un humano. Eran dinosaurios humanoides. Humanoides. Y venían del espacio, por eso eran los dinoplatíbulos. Y que cuando... Dinosaurs en inglés. Exacto, y que cuando vienen a la Tierra se hacen cuates típico de unos adolescentes de un grupo terrícolas. De adolescentes in. Uh-huh. Que se vuelven los Secret Scouts. Multiculturales. O sea, estaba la güera, el La negro. Güera, el bonito, el negro y la asiático. Asiático sí. Y un niño chiquito. Había uno chiquito pelirrojo, ¿no? Sí. O ese era el de Capitán Planeta. Es de Capitán Planeta, es el corazón. Capitán Planeta... Era como indio, ¿no? Había un africano. Hawaiano, ¿no? Ándale. Más bien. Los de estos eran uno negro, uno asiático y dos güeros. Ajá. Esos son los chingones. Los dinosaurios. Ajá. Yo no puedo negar que yo era fanático asqueroso mal pedo de los dinosaurios. Sí, esa sí me gustaba. Pues es que no era tan sí, mala. Como realmente. Si la trajeron. Pues pero era muy no cómica, completa, mucha comedia. Pero sí duró sus años. En la tele, pues y mira, sí. Y mira que nada más hay 65 capítulos. Ajá, y aún así, o sea, bueno, aquí se los nada pasaron más. Al parecer todos, ¿no? Entonces, si era común que Canal 5, si te traía la serie, mínimo si te la pasaba. Y los dinoplatíbulos como que sí tuvieron su pegue. El único problema que tuvieron los dinoplatíbulos... Ah, bueno, si quieres... Lo que yo recuerdo que ahorita estaban comentando, y sí es cierto, es que al menos que me falló mucho la memoria, pero de veras no lo creo. Sí. Creo que los dinoplatíbulos no tuvieron, sin embargo, este impacto en el merchandising, que también es como otra cualidad de todos estos clones de las tortugas, ¿no? Que era que querían monopolizar varios medios. Entonces, por ejemplo, de los Dinosaurs, pero no tanto en México. Pero no recuerdo que hubiera juguetes de los Dinosaurs. A huevo que sí había? Los hay y están chingones. Y seguro que no sí mames, ¿sí había? Que te enseña el Genghis Khan. El Genghis Rex, perdón. En mi vida. Esta cosa la tenía mi primo, hijo de puta, porque le compraba todos los juguetes que quería yo. En mi vida había visto que había juguetes de los... Sí hay, de los sí hay, pero no salieron mucho de Estados Unidos, porque sí, ya haciendo mi research en otra ocasión, también sacando mis traumas de mi infancia. ¿Los buscaste? Sí hay, sí. ¿Cómo se llama? Hay loncheras, hay un chingo de cosas, igual que las tortugas, nada más que menos, nada más que a nuestro lado del charco, a nuestro lado de la frontera, o sea, del no, río ya Bravo. Ya nos llegó fuera de tiempo. Muy fuera de tiempo. Esta serie, cuando la pasaron aquí en México, ya estaba súper caduca en Estados Unidos y en cualquier otro lado. Entonces ya no había figuras, ni había que mandarnos porque ya había pasado. En los 80s a veces eso pasaba, o sea, a veces las series nos llegaban muy viejas. Bueno, no tanto, pero 2-3 años y a veces se perdía ya la moda. Si era una mala serie, se perdía la moda en Estados Unidos y no nos tocaba nada. El Babalu. Notes exactamente que iba a sacar ahí mi trauma de la infancia. ¡Mames, el Lalo! Mi pinche descarga de frustración de mi infancia, un poquito atrasada. Me cagaba el Babalu como no tienes pinche idea. A mí también. Y le pusieron una voz en el doblaje. ¡Ay, qué chinga tu madre! No mames, era muy castroso. Era su Jar Jar Binks de ellos. Era muy castroso y como era el chavito, siempre andaba con los morros. Mira, entonces caía. una chingona nave de pinche Gengis Rex. A ver, me disculpan, ya me estoy acordando más. Me recuerda más a Transformers. Porque también el Babalú me recuerda más como al Bumblebee de los Transformers. Una cuestión, las aparte que mira, insisto, puto, ve y llora. No mames, están chingos. Está ahí el Stego, Halo, el pinche brachiosaurio mal pedo de los malos, porque estaba Bronto y el malo estaba, era el grosito del otro lado. Ah, no, era un plesiosaurio. Ajá. Era un plesiosaurio, ya me acordé. Y había un pterodáctilo de los malos bien chingón que traía su bufandita y sus gogles. Bien super buen pedo, que era la contraparte de Terry. Que era el Arqueopteryx, de los buenos que quería sus huesitos del Genghis Rex. Lo que me hace recordar muy vagamente que había una caricatura que se llamaba El Perro y el Gato Malcriados. Ah, cabrón. Que estaba así muy en la línea de Ren y Stimpy. Y que tenía un segmento a mitad del programa. O sea, la mitad del programa era El Perro y el Gato Malcriados. Y la segunda parte, si mal no recuerdo, era igual de dinosaurios antropomorfos. Y era una pandilla de motociclistas dinosaurios. Y y de Comic Relief, o sea, porque era toda una como ciudad de dinosaurios. Y estos eran unos gañanes y a la par de ellos salían un par de cavernícolas. Verga, no me acuerdo de lo que estás hablando. Es que no recuerdo cómo se llama esa caricatura. Ahora, los dinoplatíbulos no les fue tan mal. Pues aquí ya encontré el nombre, que es Snookus and Meat en inglés, pero ahorita le checo. Bueno, ya para cerrar dinoplatíbulos, ajá, nada más una última cuestión ahorita que me acordé viendo las figuritas. Independientemente que me encantaba la pinche serie, que estaba bien salvaje, que los únicos que se transformaban eran los buenos, porque esa era gran parte del conflicto, que los malos querían el secreto de la dinotransformación. Ah, Simón. Sí, es cierto. Nada más los buenos se transformaban. Las naves estaban de super huevos, porque cada quien tenía su nave y la nave se parecía al güey. Entonces el Genghis Rex tenía una que era una cabeza de tiranosaurio. El Stego tenía una que parecía un puto estegosaurio. Ajá. Toda... El otro güey, el rojo de la narizota, ay, jefecito, que no sé qué le decía. Era un... ¿Cómo se llama? Anquilosaurio. Pero su nave igual estaba así bien chingona. Las naves de todos estaban de super, ultra, mega, hiper huevísimos. Pero bueno, gracias. Todas. Ahorita ya para cerrar. Ah, y un último detalle. Curiosamente, rápido. Los dinoplatíbulos pertenecen a Coca-Cola. Eso es lo que iba a decir. Órale, pues ya te chingué. Que es la razón, hubo una división junto a Dick que fue Coca-Cola Entertainment o algo por el estilo, que era la que se hizo de los derechos de esa serie. O sea, esa serie era producida por Coca-Cola, pero al estilo de los Microsoft Original Studios, cerró. Entonces se quedó en un hueco legal y Sony, que creo que fue el coproductor, o Columbia, no puede sacar DVDs ni Blu-rays ni nada de Dinoplatio. No se pueden seguir explotando. Sí. Y tal vez esa sea una de las razones por las cuales ya no vemos ni repeticiones ni nada. Digo, no es que seamos... No es cierto, sí, repeticiones. En Cadena 3 repitieron hace unos años. Ahondando un poquito en el comentario que estaba haciendo Madame Tuolé, ya encontré la chingadera que dice. Se llama BC Riders, que son los pinches dinosaurios que andan en motocicletas. Y sí hubo incluso línea de figuras de acción. Pero pues sí se ven bien pinchitos. Pero bueno, vamos a lanzarnos a otra serie. Sale, yo me aviento otra serie también acá. Que es, ya que estamos con el riff de esto de los dinosaurios, está Extreme Dinosaurs. Ah, chinga, ¿cuál es esa? ¿Qué pasó? Esa sí la pasaron hasta en el 5. ¿Está en la lista? Sí, güey. Ah, sí está. Ay, es que vimos los videos hace poquito, no me acuerdo bien. Es igual una onda muy muy similar a los pinches de tortugas. Llegan unas pinches dinosaurios o aparecen, mira, ven. Seguramente los ubican ahorita. ¡Ah, ya! Sí, ¿no? Hay una línea de figuras de acción también súper chingona que vienen del mismo. Sí, ya lo recordé. Ajá. Son derivados de unos juguetes de Mattel y la última temporada de Extreme Dinosaurs se combinó con la de Street Sharks. Exactamente. No mames, ¿se combinaron en una serie? Sí. Se llamaba Extreme Dinosaurs, starring the Street Sharks. Es una serie animada de 1997. Ajá. Yo me acuerdo de los juguetes, sí, o sea, y ya no me gustaban. Ya llegaron en un punto en el que decían, no mames, ese concepto ya está como caduco, ¿no? A mí tampoco nunca me gustaron los Extreme Dinosaurs. Estaban padres, de hecho, las figuras estaban también muy chidas, muy bien hechas. Muy al estilo Street Sharks. Muy al estilo Street Sharks, porque era de la misma casa productora y mi misma casa juguetera. Nada más que también esos güeyes tenían unas pinches, chingadas que traían hologramas, alguno de ellos, y otros que tenían hasta un visorcito que veías, podías ver a través de la mirada del creo pinche de dinosaurio. Ya, qué cagado. Medio me acuerdo de eso. Bueno, los personajes eran T-Bone, que era el pinche líder del grupo, que era un tiranosaurio Rex. Un Stegos. Sí, aquí, pero aquí era el bueno. Ajá. El segundo era Stex, que es un estegosaurio. Estaba Spike, que era un Triceratops. No mames. Estaba Bulls. Bullseye. Bulls, no, pero no era, este era con Z, ¿no? Bullseye, pero ajá, se pronuncia igual. Este, que era un Pteranodáctilo. Y Pteranodón. Ah, bueno, Pteranodón. No, da igual. Ah, ¿qué sabe, güey? Sí. Ah, sí, un Pteranodón, sí, cierto, sí. Y Hard Rock, que era un aclelosaurio, no sé, no sé qué puta sea eso, güey. Realmente nunca vi esta pinche de serie, realmente no, no, no. No, no, güey, si para 1997 si ya no lo veíamos, güey. No, si me cagaban los Street Sharpers, pues mucho más esto. ¿Y sabes qué? Yo tenía una aberración sobre a... sobre las caricaturas que eran clones de Tortugas Ninja. No todas, porque los ninja operativos sí me gustaban. Hay que admitir que estaban... Hay como... Ajá. Yo te puedo asegurar que mínimo hubo tres cada quien que debió haber visto con gusto. Sí, no, no, con sí. gusto, sí. Una de ellas... Y de esas creo adelante, que no todas de... no todas se salvaron, güey. Porque no. Yo puedo recordar unos ninja operativos, les digo, aún me llaman la atención, pero otro de los que sí veía con gusto, yo ya no la puedo volver a ver. Bueno, la sí, pues más que nada también fue un lanzamiento para figuras de acción. O sea, fue renovar la línea de los Street Sharks, pero, no sé, mantener la línea y hacer juguetes parecidos, pues los volvieron dinosaurios y hicieron otra. Porque al final de cuentas ya está como que muy muerto el concepto. Para 1997 el concepto de caricatura de Tortugas Ninja ya está bien muerto. Sí, bastante muerto. Basta de dinosaurios, vamos con gatos. No, no, que está Mummy's Alive. Mommy's Alive. Ah, Mommy's Alive. Mommy's Alive es una historia... Esa cosa bien chingón. De un terrible hechicero llamado, ¿qué? Escarabajo, o Scarab, le llamaban en inglés, que pues lo encierran en un sarcófago y así como muerto y la chingada. Y después el rey Ramses, creo que dicen, Ramses, creo que sí. va a revivir, ¿no? En un nuevo cuerpo y la chingada, y ese resulta ser un chavo gringo de San Francisco. No. Entonces revive el... Reencarna, gracias, esa es la palabra. Ajá. Scarab, pues por lógica, también, él sí revive. Ajá, él sí revive. Él sí revive, no reencarna. Y entonces aparecen estas cuatro momias que eran las protectoras originales, los guerreros protectores originales del rey Ramses. Ajá. Y ellos con el poder de un dios, Jackal. Jackal, piden los poderes de ciertos animales o tótems egipcios, ¿no? A huevo, porque lo mejor es tener varios personajes que puedas identificar con animales para entrar a una demografía más grande, ajá, ¿no? Antes estaba Jackal, que era un chacal, que era el líder del grupo. Nada que ver con Anubis. Ajá, estaba Rat, que era como el inteligente del grupo, como el Donatello o el Egon del grupo. ¿Ese qué era? Creo que era el ave, ¿no? No, la serpiente. Ah, la serpiente, sí, cierto, tienes razón. Estaba Armón, que era el carnero, que es el mamado del grupo, y Nefertina, que era la gata. Güey, lo dijiste casi como de como vienen en Wikipedia, güey, pero me consta que no lo estás leyendo. No, yo sí vi Mummy's Alive, pero... Yo me acuerdo que la pasaban en el 5, pero era como la caricatura, era como de las 12 o 1, que era la que si no llegabas temprano de la escuela, ya no alcanzabas. Pues yo recuerdo que la pasaron muchos años después, era como del 97, pero yo me acuerdo que la pasaron como en el 2000 y cacho, aquí en México. Es del 92 y la pasaron como por el 98, güey, porque ya estábamos en la prepa. Ajá, exactamente, y yo la llegué a ver... Esa caricatura era casi contemporánea de las últimas temporadas de Tortugas. Yo la llegué a ver solo por morbo, no porque me gustara, sino así como por morbo, porque ya en ese tiempo me quité la aberración por esas caricaturas. Por esas caricaturas clones de Tortugas Ninja. Y dije ay, pues me dio gracia, jiji, jajaja, y ya llegué a ver algunos capítulos. Sí, es del 97, por cierto. Entonces sí la vimos aquí por el 2000, güey. Ajá, la vimos en el 2000. Ah, no creo que tardó tanto. Nada más. La caricatura, según esto, igual tuvo su... ¿Medio pegue? No, no su medio pegue, su set de figuras. Ah, sí, yo nunca las vi aquí, el Dr. Hill me dijo que él sí las vio. Mummy's Alive sí las llegué a ver. Yo vi comerciales de los juguetes. Están chingonas, sí, cómo no. Yo me acuerdo que sí las llegué a ver en tiendas, particularmente en la Comercial Mexicana. Porque la Comercial Mexicana original de aquí del pueblo bicicletero era una tienda muy grande, fue muchos años la tienda grande. De hecho, ahí compré mi Street Shark y ahí traían todo. Según yo, Necro, todavía vi unas de esas figuras hace como un mes, como dos figuras aquí, en uno de los mercados populares del centro del pueblo bicicletero. Entonces, si te interesan, probablemente ahí sigan. No, ya las vi en el grupo los juguetes del Face, sí, dije, ¿no es que acuerdas que había de esas jugueterías antes de que hubiera como centros comerciales grandes aquí en el pueblo? A veces tenías que comprar tus juguetes como en jugueterías así de tercera mano. que aquí en el pueblo dice que todavía uno en el centro que le llamaban Aladino. Todavía existe y todavía tiene figuras viejas. Y todavía tiene las mismas figuras que vendían en ese entonces. Cuando éramos niños, güey. Entonces yo me acuerdo que aún podías ver, yo me acuerdo que ahí llegué a comprar figuras de Biker Mice from Mars, que ahorita habla de 5 años después de que ya se hubiera terminado la serie, güey. Déjame te digo que yo de niño, cuando salió Mario Kart de Super Nintendo, las figuras de acción, de Super Nintendo 64. De 64 hubo 64, un tiraje. Ese tiraje. Todavía, a la fecha, todavía creo que el mes pasado fui igual al centro, ahí donde estaba, y ahí seguía esa misma figura que yo vi cuando niño, que es el Whispig. Ah, ya. Yo lo que te podría decir... Ah, entonces son de Diddy Kong Racing, sí, cierto. Son de Diddy Kong Racing, y sí, cierto, la pinche figura sigue ahí. Ahí sigue. Esa juguetería, ahí para remontarnos un poco a la nostalgia, me acuerdo que esa juguetería en efecto era como el gran hit. Si no encontrabas las figuras en tiendas medio chonchas, que prácticamente, como decíamos, había un gigante y había un comercial mexicana, ahí las encontrabas. Yo me acuerdo que antes ahí era el lugar donde ibas a ver las figuras, ibas a ver los estantes. Traían Caballeros del Sobaco... y me acuerdo que fue el único lugar aquí en Pueblo Bicicletero donde yo vi las figuras de los Halcones Galácticos. Que llegué a ver alguna vez al Niño de Cobre y el que tuvieron muchos años también, que nadie se lo llevaba, era el Barón Sierra. Pero es que los ponían a unos precios que los güeyes de la plaza de la de la Friki Plaza, güey, envidiarían a los dueños de esa pinche tienda. Porque nunca actualizaban las figuras, pero bien que les actualizaban los precios, los hijos de la chingada. Y creo que aún si quieres ir a comprar algo, siguen al precio. Todavía están bien caras. Ese Whispig dije, lo voy a comprar, está como en 300 varos. La última vez que... Yo sí he llegado a ver juguetes ahí muy baratos. ¿Te caes? Siempre que voy, siempre digo, yo ahorita venden... Pues puros como jueguitos de mesa pendejos de Fotograma de México. Y es una como mercería. Y mi alegría. Pero siempre ha sido igual mercería. Pero yo creo que es lo único que los mantiene a flote ahorita. Porque hace años que tuve figuras. Bueno, ya. Bueno, pero eso ya no más para... ya más para finalizar. Es que el pinche chacal tenía sus pinches alitas. Por eso recordaba que uno pinches volaba, pero era ese güey. Era el chacal. Sí, todos cuando gastaban todo su poder tenían que volverse a meter a su sarcófago, ¿no? Sí. Y tenían un auto que era como un hot rod. Sí. Sí. Quien iba en un autito y era hot rod. A ver. Sí, cierto. Tenían uno de estos como buggy de arena que les dicen. Ándale. Con forma de sarcófago, ¿no? Sí. Y su pirámide se pareció un chinguero al cubil felino. Ah, de a madres. Entonces, ¿cuál es el siguiente, Dr. Hip? Ah, bueno, pues uno muy sencillo, que es los Toxic Crusaders. Los Toxic Crusaders. Ah, güey. Voy por una cosa al ático, tantito. Sí. ¿Al ático? Pinches Toxic Crusaders básicamente son un spin-off en caricatura de una película que salió también en los 80s, que fue Toxic Avenger. Sí, de la troma. Exactamente. Artífice de puras porquerías. Sí. Y hay cuatro. Exactamente. Cuatro películas. Las amo. Sorprendentemente fue otra de esas series que yo conocí originalmente... por la figura de acción. Bueno, como ya habían dicho, pues este es un spin-off también y es de los mismos güeyes que empezaron, vieron que era muy rentable lo que son las pinches figuras de acción de las Tortugas Ninja porque estaban vendiendo como pan caliente junto con los de He-Man. Entonces propusieron hacer pues otra madre más para seguir vendiendo figuras. La misma compañía que fue los de Playmates empezaron a hacer la misma serio tiraje de las Toxic Crusaders y en base ¿Eran de la misma marca? Sí, ahora que me acuerdo, sí. Son igual Playmates. Entonces dijeron, pues vamos a sacar más varo de aquí. Entonces agarraron, como bien dijo Madame Tuale, lo más feo, raro y extraño, ya que estaban muy en boga eso de los mutantes en ese entonces. Y agarraron a hacer lo que son los Toxic Crusaders. Y como estaba todo lo de los desechos tóxicos también, y había lo de la energía nuclear y todo eso, muy en boga el tema, pues dijeron, vamos a hacer que unos pinches adolescentes agarren desechos tóxicos y se vuelvan cool. Aunque se volvieron todos raros y feos. Sí, no mames. Sí, porque el Toxic Avenger era el personaje principal, ¿no? Era algo parecido a él. No, sí, pues era verde y tenía un trapeador. Yo tenía el mono de. Sí, porque era. Pero se hace ahí como porque que era de un equipo, ¿no? Janitor, ¿cómo dice? Era nacos. Conserje. Por cierto, a mí me costó un huevo que me pudieran comprar una figura de Toxic Avengers. Bueno, de Toxic Yo no Crusaders. Vi esa caricatura, pero el. Yo tampoco. Toxic Avenger original llevaba un tutú. Ajá, y es que la película es eso, ¿no? Es Toxic Avenger. Es Toxic Avenger. Y pinche película con alta violencia y hasta contenido sexual. Chichis y putazos. Sí, o sea, era una película fuerte, pero como dicen... muy estúpida. Exacto, y que por ahí lo lees y dices, claro, pero en los 90 estaba este tremendo craze por lo mutante. Entonces, fue lo mismo, ¿no? Oye, bájale tantito de huevos. No muy distinto a lo que pasó con Tortugas Ninja, que el cómic original, pues, era violentón. y lo volvieron un producto de consumo, ¿no? Y sí me acuerdo que tuvimos unas figuras porque nos regaló una tía en un cumpleaños, ¿no? Yo tenía un güey que se llamaba Nozono, que era un güey super narigón. Nozone, ajá. Sí. El Nozone. El Mayor Desastre, Headbanger y Junkie Yard. Me gustaban mucho esas figuras y aparte traían su botecito como de... De baba. De como baba como tóxica. Los cazafantasmas. ¿No? Ajá, típico. Y estaba bien buen pedo. Estaba súper buen pedo. El famoso moco de gorila. Que sí. Era súper tóxico. Sí, creo que sí estaba que venían afuera de las primarias, sí. Ajá. Un chingo. O los que venían en esos huevos que salían en una máquina de apesito. Sí, esas madres sí eran realmente... Tenían un chingo de trazas de plomo. Sí, pero es que entonces tenían plomo. Sí, era súper divertido. Padecías de saturnismo. Exacto, que curiosamente es lo mismo de lo que sufrió Goya en sus años, porque pintaban con blanco de plomo. Bueno, ahorita que mencionaste un poco lo de... Cambiando un poquito de tema. Mencionaste... Lo de las Tortugas Ninja, que era un cómic violento, se nos olvidó mencionar para igual seguir en el tema, que exactamente las Tortugas Ninja en su cómic original no tenían como una personalidad cada Tortuga Ninja, realmente actuaban como un grupo de ninjas uniforme. O sea, no era como, soy Leonardo el líder, soy Rafael el que se encabrona. Más o menos, ¿eh? Sí, no, el original, supermercado. Original. Ah, el de, blanco y negro. Blanco y negro, no tenían tanto. Sí, la tenían, lo empezaron a tomar a partir del número 2. Ajá. Pero siempre lo tuvieron. Sí estaba marcado que sí eran más serios, pero sí se notaba que Miguel Ángel era el más más aliviado que Donatello. Sabía tecnología, pero era así como una persona cualquiera que sabe un poquito de computadoras, y Rafael siempre tuvo ese mal carácter. Ajá, pero no era así como, ya se los remarcaron en la serie, que por cierto a Rafael no le remarcaron su personalidad realmente. No, se lo volvieron un comediante. Ajá. Y esto era para que te identificaras con cada uno de los personajes y dijeras, yo soy este porque este es el que hace lo que a mí me gusta, ¿no? Cagadamente a mí me gustaban mucho los tecnólogos en ese momento, como Egon y Donatello. El chiste es que también era muy referencial en cada una de estas series, que son copias, que cada uno de los pinches personajes tuvieron una personalidad muy, muy pinche remarcada. Muy marcada. Ajá. Y también lo hacían otras cosas que hacían para que las tortugas se notaran más, las tortugas originales tenían... bandas del mismo color. Ajá. Y las hicieron de colores para que los niños pudieran notar a simple vista quién era quién, y les ponían en los cinturones, en las hebillas, la inicial de su nombre, ¿no? Güey, entonces, leyendo un poquito, en otro momento cuando estaba viendo las figuras, eso fue también en parte una onda publicitaria de Playmates, sí, para usar el mismo molde varias veces, reciclarlo y nada más que se compraran varias figuras aunque era la misma. Sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que la ventaja era de las tortugas es que prácticamente no reconocías a una de otra. Nada más era la cara la que le cambiaban, todo lo demás era igualito y nada más el pintado. Sí, exactamente. Bueno, entonces ya regresando a los Toxic Crusaders. Ajá, que estábamos en ese pedo. Ajá. ¿Nadie vio la caricatura? Yo nunca la vi. Sí la pasaron en que era Azteca, pero vi un capítulo a lo mucho. Vi que estaban bien culeros. Jugué el videojuego de Super Nintendo en ese entonces y el de NES creo que también. Y era medio malón, entonces no me llamó la atención. Sí, yo también recuerdo que sí la pasaron en Azteca, como dice el Dr. Hill, pero tampoco la ¿cómo vi. ¿Cómo se llamaba en ese entonces cuando Caritele y eso? Inmevisión. Gracias, sí. Ajá. Entonces, bueno, pero me sorprende que sí se avisparon mucho para traer los monos. O sea, monos había un chingo, pero no trajeron yo me acuerdo que las tortugas llegaban y ya estaba, eran las tortugas, la serie, llegaba unas cuantas figuras y al año, a lo mejor, o dos años ya teníamos videojuegos. ¿Sabes qué pasaba cuando, por ejemplo, en esto de las figuras que dices? Es que aquí en México las mamás confundieron mucho que eran tortugas ninja, creían que eran villanos de la tortuga ninja, los Toxic Crusaders, y por eso se compraron y se comercializaron bien aquí, a pesar de que nadie tenía puta idea de la que era una serie aparte. Sí. De hecho, muchos confunden a Mockman, ajá, de las Tortugas Ninja con un Toxic Crusader. Sí. Ajá. Pero bueno, tomando en cuenta esto de los Toxic Crusaders, algo que es más o menos de la misma línea, la Mutant League. La Mutant League es una serie. Chinga, ¿cuál es esa? Es una serie de unos mutantes. No, hombre. Que no me acuerdo si fue por radiación de... Así igual de pinche... contaminación o algo así, que se vuelven, son jugadores de fútbol o de diferentes deportes que se vuelven mutantes, y entonces están en su liga de mutantes de diferentes deportes. Está basado en dos juegos, que es la Mutant League Football, que es fútbol americano. Ese juego estaba bien chingón, el de Genesis. Ajá, y la Mutant League Hockey. Y la serie animada Llegó por ahí de 1996, más o menos. Los juegos son muy buenos. Yo los llegué a jugar y sí estaban muy chidos. Tenían un chingo de poderes bien geniales los mutantes. Habían hombres lobo, habían güey, un esqueleto. Es típico de varios monstruos que según eran mutantes y luego explotaban. Estaba muy bueno el juego. Es el que te puedo hablar de la serie, ni puta idea, ¿eh? La serie la llegaron a pasar aquí en Canal 5, rectifico, fue es del 94, aquí en Canal 5 no sé qué, en qué año la pusieron. Yo no me acuerdo de esa pendeja, ¿eh? Y las, ¿cómo sabes cuál es la Season 1? La Season 2 es del 95. Ajá, sí, güey, el protagonista era una especie como de esqueleto mamado. Era un esqueleto mamado. Sí, güey. Entonces estaba cagado, pero realmente tampoco era una buena serie, estaba pinche, estaba súper pinche y los dibujos eran feos, Mutant League. Ah, sí, sí. Ajá, y los, los pinches dibujos eran feos y la trama, pues yo creo que medio aburridona, porque seamos sinceros, los gringos nunca en toda su pinche vida han sabido hacer una serie de deportes. La mera neta. A diferencia de los japoneses. El Dr. Gil está pensando y a mí también me dejaste... Mighty Ducks era decente. No era la intentes decente. Volver a ver. Mighty Ducks. Era decente, pero tampoco estaba súper chingona y estaba basada en un deporte. Mighty Ducks también puede entrar en este desmadre, porque igual eran patos, ¿no? Eran y también patos. Salvaban el pinche mundo, ¿no? Sí. Cuando no jugaban hockey. Cuando no jugaban hockey en la NHL, se iban allá. Se iban a salvar el mundo con patos, con cyborgs y chingadera y media. No mames, qué pendejada. Se ve fea, güey. El juego estaba fea, bueno. Qué feo diseño. Sí. El juego estaba bueno. Bueno, aquí hay otros pinches ejemplos de cosas piteras, feas, feas. ¿Pasamos a otras series o quieren seguir otra, a decir otra. Algo más? Otra, yo les yo tengo tres, dos. Denme chance. No me he aventado una, yo desde mis huevos. A huevo, que voy a hablar de los motorratones de Marte. Porque yo sí era bien fans. I Care Miles from Mars. Exacto, otro de esos extraños, pinche series raras, que querían de nuevo, pues, monopolizar el éxito de las Tortugas Ninja. Y hasta en el nombre eran de los que tenían más como que el nombre copiado, ¿no? Ajá, tenían muchos elementos que hacían notar que era un plagio bastante descarado. Duró del 1993 a 1996, o sea, tampoco fue tan breve. Pero creo que Biker Mice from Mars era precisamente un plagio con cierta deferencia y respeto al original, que sin embargo podía sobresalir por aspectos propios. La verdad, no era pobre casi en ningún aspecto, excepto en eso, ¿no? La falta de originalidad de la premisa. Básicamente es lo mismo, ¿no? En este caso, los protagonistas son tres ratones antropomórficos. En este caso, porque son marcianos, son extraterrestres. Sí. Digo, porque en Marte hay marcianos ratones con antenitas, ¿no? Por supuesto. Chingo, pues si la luna es de queso, pues tiene que estar ahí cerca también. Sí, o sea, a huevo, ¿no? Entonces son estos tres güeyes, de nuevo, extraterrestres, ratones antropomórficos, son motociclistas. Porque en Marte, ya sabes que ya síguele, güey. Exacto, y si mal no recuerdo, creo que en Marte hay como un estado totalitario creado por una raza como de hombres pez. De sí. Plutón. De Plutón, de gracias. Plutón. Y estos güeyes pues huyen a la Tierra, ¿no? Y particularmente a Chicago. Aparte, lo que pasa es que tenían una vendetta con el jefe plutoniano. Ajá. Se dan cuenta que ya viene a la Tierra, entonces van a partirle su puta madre. Ajá, entonces, porque además todos estos güeyes... ¿Son hermanos? No son hermanos, pero eran, si mal no recuerdo, creo que tenía como un subtexto de que ellos eran como militares. Habían estado en la guerrilla y habían peleado unas guerras en Marte y se vienen a la Tierra. De rebelión contra los plutonianos. Ajá, lo que te voy a decir, ellos eran como líderes de la rebelión marciana, ¿no? Ajá, y se vienen y para de acá. Hecho, por eso el Vini, que es ¿no? El blanco... Ajá. Bueno, los otros, la neta, no me pinches acuerdo porque ese era mi modo favorito. Y Trouble. Ajá, modo y Trouble. Ajá. Tenían igual así como este güey, ya ves que le faltaba parte de la cara, así bien al estilo... Tiene una placa y dices, es Kano de Mortal Kombat. Ajá, así bien al estilo Kano. El otro güey le faltaba un brazo. Al modo. Y un ojo. Y un ojo, y un ojo. Sí. Y yo, ese era mi favorito. Yo tenía el mono, pero nunca pude comprar la moto, ¿no? Como aquí la maldad, que traía Vinny con todo y la moto. ¿Y al otro güey le faltaba algo? No, el Trottle, ahora sí que estaba enterito el güey. Ajá, sí. Pero era por un accidente que habían tenido, ¿no? Ajá. Y creo que hasta en el capítulo 1 se muestra, ¿no? Sí, sí hay unos capítulos donde se muestra, porque además luego llega una ratona que está bien buenas tardes, que es como su novia del Trottle. Ajá. Y ella también se acaba de escapar de Marte, ¿no? De los desmadres y llega a la Tierra. Ajá. Tienen a su propia Abril O'Neill, que es una mona que se llama Charlene, que tiene un taller motos. De motos. Me acuerdo de esa sí. Vieja. Charlie se llamaba, Charlene. Charlene, algo así. Y claro, pues, de qué se trata, pues por supuesto. En un boom, en un jumper también, ¿no? Sí, azul, sí. Y claro, pues estos güeyes andaban en sus motos y pues andaban capítulo tras capítulo peleando contra Limburger, que era este plutoniano pez maligno. Y que pues, se quitaba la cara y tenía su cara de pescado. Exacto, y el su banda. Limburger es un queso. Y su banda de pues de achichincles, ¿no? Que al más puro estilo de las Tortugas Ninja, pues también eran muy temáticos, ¿no? Mm. Estaba un güey grasoso. Y ahorita me acordé que yo tengo un villano, que el Gran Ojo Saltón, que era como un esqueleto rockero, que era una parodia de Elvis, cagado de la risa. Por ahí lo tengo. Científicos locos, o sea, la serie era sencilla en ese sentido, pero insisto, creo que tenía mucha gracia. Y además también tenían pues su fast food de preferencia, ¿no? Que eran las salchichas, ¿no? Y también tenían su grito de guerra. ¿Sexo, drogas y rock and roll? No, salchichas y rock and roll. Y ellos eran de Chicago, entonces eran como que la competencia más directa de entre ciudades de las... Ajá, porque las son más reconocidas, los hot dogs de Chicago y la pizza de Nueva York. Sí, ¿y las hamburguesas de dónde? De Hamburgo. Ah, mira. Hijo de tu madre. Y de hecho, el villano... Curiosamente, ¿Chicago dónde está? En Illinois, ¿no? Chicago, Illinois, Nueva York. Las hamburguesas son de California. Porque realmente en Estados Unidos, según yo, se popularizaron más con las cadenas del fast food que nacieron en California. McDonald's nació en California. Sí. Mira. Entonces podría decir que tienes así como el medio, el oeste y el este, ¿no? Y el aquel. Entonces, bueno, entonces los Street Sharks eran californianos, lo cual tiene más sentido porque eran de California. Porque eran jóvenes surfistas. Y surfistas, por eso es lo que te iba a decir. Por eso son Exacto, ¿no? Una ciudad tan industrial y decadente como Chicago, pues es propicia a las ratas. Y una ciudad tan antigua como Nueva York, pues es propicia a los antiguos... A los mitos de las tortugas en el... Y los caimanes en las cañerías. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, los Street Sharks, las tortugas ninja y los motorratones son como una trinidad perfecta. Y muy pinche retorcida. ¿Qué negro? No sé, ya se me olvidó el tío. Perdón. Que la maldad habla, pero se cae a problemas y lo interrumpe. Sí, a huevo, me encabrono un chingo. Pero interrumpo un chingo. Pero yo no te rompo si ahorita me tardé un chingo en entrar con los motorratones. Estoy viendo mis figuras y estoy viendo al Gino. Qué bueno que Nedita. No te vi, pero ¿qué ibas a decir? Nada. Se me olvidó, neta que se me olvidó. Bueno, va, ya nada más para cerrar esto y a ver si te acuerdas. Se acabó la serie, pero curiosamente en Europa tuvo mucho éxito. Y hay un revival de 2006. Qué cagado. ¿De qué? ¿De motorratones? De motorratones. ¿Tampoco hay otro? Hasta un juego de Play 2, ¿no? Y hay un juego de Play 2. Ah, sí. De Nintendo DS. De Play 2 sí hay, ajá. Y sí, creo que es la misma historia, te la cuentan de otra perspectiva. Aquí los malos son unos gatos antropomórficos, ya no son los pinches antropomorfos. Yo nunca he visto la serie y pues duró bien poquito, creo que duró menos de un año. Así de, sí, pues, buenas intenciones, pero ahí muere, ¿no? Va. Y sí, me costó un huevo, pero tengo mi Vini y me tardé un chingo y luego le compré su motito porque las vendían por separado. Eso era lo más caro de tener de los motorratones, que no podías comprarte nada más la pinche figura de acción, sino que prácticamente para que el juguete fuera útil, debía tener la pinche moto, porque si no, pues no era motorratón. Fíjate que a mí me hubiera valido una verga la moto. No mames, la moto está bien chingona. Es que, no, por eso dije a mí, necro. ¿Por qué? Porque los... pinches motos y esas madres que venían con mis juguetes siempre las mandaba al carajo. Es más, prácticamente están nuevas mis chingaderas esas. Órale, qué loco. Porque yo me ponía a jugar con mis figuras de acción y todas se agarraban a chingaputas. Ya. Ajá, en un torneo sangriento al estilo Mortal Kombat. Sí, eso pasa muy a menudo en tu infancia. Pero bueno, a ver, la siguiente pues serie que yo quiero hablar de ella y una de mis favoritas, una de las copias de Tortugas Ninja, pero de mis favoritas, que está súper bien hecha y súper cabrona y creo que es la mejor copia de todas. Incluso más que los motorratones y mira que sí me gustaban. Gárgolas de Disney. Ah, para de mamar. Güey. Sí, de que son de 1994 y pues las finalizaron en 1997. Es una serie que trataba de unas gárgolas mágicas que estaban en la época del Rey Arturo y esas desmadres. En la Edad Media. En el 1000, ¿no? Ellas vivían en el 994. Ajá. La superstición y la espada gobernaban. ¡Ay! ¿Esa frase de dónde venía? Ahí, en el intro. Mira. Ajá, entonces, pues les lanzan un pinche conjuro. Bueno, en las noches, como típica mitología gárgola, ¿no? Con la luz del día se vuelven piedras y en la noche se vuelven de carne. Entonces, les lanzan un conjuro y se quedan dormidas durante 1000 años, ¿era? Era hasta que el castillo se elevara sobre las nubes. Ah, sí, cierto. Era la razón por la que el villano principal reconstruye todo su pinche castillo en el edificio más alto que se encontró en Nueva York, ¿no? En Nueva York, exactamente, que sobrepasará las nubes. Correcto. Y entonces, exactamente, pues ellas reviven y se encuentran en un mundo, pues en ese momento, 1994, era el mundo actual, ¿no? Bien moderno, había bien moderno. Unas pendejadas que se llamaban teléfonos celulares. Ah, qué cabrón, y estaban bien pinches mamados, desmadrados. ¿Cómo se llama el villano? ¿Era Xanatos? Era Xanatos. Xanatos. Y tenían a su, también tenían a su Abril O'Neill, que se llamaba Elisa Massa, que era una detective. ¿En qué estaban ellos? ¿En Nueva York? Igual. Nueva York, era Nueva York. Ajá. A mí lo que me gustaba era el detalle de que no tenían nombres, ¿te acuerdas? Solo Goliat tenía Goliat. Nombre. Y después les ponen nombres que son de monumentos, ¿no? No, ríos. Ríos, sí, es cierto. Porque uno es Hudson, eso es lo que... Es Hudson, uno toma Broadway y Lexington. Y todos son ríos de ahí por Manhattan. Y Brooklyn. Y Brooklyn. Porque está el viejito, el gordo, el flaco y el chavo. Ajá. ¿Cómo se llamaba el perro? Buena pregunta, no me acuerdo. Tenía también nombre de... Pero... De algo. Bronx. ¡Ah! ¡Qué buen pedo! Cierto. Pero, ya dilo, Neko. O sea, la ventaja es que tenía buena animación y tenía una pinche historia que si te perdías dos capítulos, valías verga, güey. Sí. Saltaban como... Sí, no, estaba bien chingado. Aparte había... Estaba la... Pues la nalguita del pinche Goliat, que era la Démona. Que a mí me encantaba. Y ella no fue Ella fingió que se había quedado dormida. Que se había quedado dormida, pero realmente después se sabe que no. O sea, ella se volvió como eterna, ¿no? Sí, medio recuerdo. Ajá. Ella hace creer a Goliat que la destruye. Ajá. Porque ellos me parece que... es que ellos defendían el castillo y defendían un rey. Ajá. Según esto, ellos se van a hacer no sé qué y se tienen que quedar lejos. Entonces no pueden defenderlo. Regresa y Goliat cree que mataron a Démona, que la rompieron cuando era de piedra, y que no pudieron proteger a su rey, y por eso les echan el hechizo. Ya. Porque quedan deshonrados. Pero en realidad la Démona luego se supo que vivió una cantidad increíble de madres y pendejadas. Sí, y Démona tuvo una hija de Goliat que se llamaba Ángela. Ah, sí. Y posteriormente Démona, que odiaba a los humanos... La transformaron, le echaron un hechizo donde en las mañanas, en vez de volverse de piedra, se volvía humana. Tenía un vínculo con un personaje que era oficialmente Macbeth, el de Shakespeare. Sí. Donde ellos dos estaban vinculados y mientras uno no muriera, el otro no podía morir tampoco. Exactamente. Entonces tenían que matarse entre ellos. Tenía un chingo de mamadas y es que era una combinación como de tecnología con magia y de todo. O sea, había de todo. Sí, o sea, no, sí. Había como superhéroes, había un poquito de tecnología, había un poquito de robots, había un poquito de hechicería y de dioses antiguos. Era muy... más que era el toque, era como de mitología celta. Sí. Entonces estaba bastante chingada. Yo creo que la de las mejores series. Realmente. Tenía buena animación, tenía una buena intro y tenía una pinche historia que, te digo, dos capítulos. Que fuera de Disney en los 90. Fíjate que Disney hasta eso en los 90 no hacía malas series. Pato Darwin. Estaba el Pato Darwin, estaba Aventureros del Aire, estaba Chip y Dale. Rescate. Aventureros del Aire me gustaba mucho. Pero eso siento que fue como lo más aventurero que tuvieron. O sea, estaba Pato Aventuras. Ajá, esto fue como... O sea, todo eso estaba basado como en sus personajes clásicos. Y esto se salió totalmente del contexto. Recontextualizaban a sus personajes clásicos. Sí, claro. Pero las otras series no eran malas realmente. ¿Cuál sale con el Pato Darwin? Sí, yo me acuerdo sale con él. Era su piloto. Sí. No sé, pero Gárgolas, la verdad, sí es... Sí. Recomendable. No sé si hay DVDs o Blu-rays. Creo que... Hay DVDs. Yo he visto DVDs. Se quedó medio... Pero sí, la verdad, la historia era muy movida. Cambiaban de lugar porque no se quedaban en el mismo edificio siempre a vivir. De repente se escondían en algún otro lugar. Me sorprende que no los encontraran. ¿Dónde andarán esas gárgolas? El único pinche edificio con gárgolas en Nueva York está a dos cuadras y nadie las encontraba, ¿no? Pero bueno. Estaba por encima de las nubes. El primero, pero ya ves cuando descubren que Xanatos es malo, se mudan. Y se van a la Verge. Y se van, creo, al campanario, ¿no? ¿Era? ¿Qué era? A un campanario. No, un reloj o campanario, algo así. A un reloj arriba de la estación de policía. Sí. Pero sí. Se escondían dentro. No mames, qué pinche complicada estaba esa serie. Bueno, sí. Pues creo que... Ay, los juguetes estaban bien chingones. Lastimosamente yo solo tengo una Elisa Massa. No. ¿Por qué tienes una Elisa Massa? A mí me gustaba la personaje. Y el pedo es que nunca pude conseguir una Démona, que era mi otro personaje favorito. Tenía una especie de romance con Goliat, si lo recuerdo. Sí. ¿Te acuerdas que hasta una vez se convirtió en gárgola? Ellos se convierten en humanos. Ah, sí. Hay sí. Una en la que ellos se convierten en humanos y como que se empiezan a tirar el calzón entre ellos. Y luego vuelve a ser gárgola y se quedan así de... Ah, chale, debimos coger en cuanto pudimos. Sí. Yo me acuerdo que también trataba algunas temáticas un poquito pesadas, pero 3, particularmente para series para de Disney. Yo me acuerdo que había uno de los primeros capítulos en los que el gordo, que creo que era Broadway. Ajá, pues ya eran cuates, iba a visitar a la Elisa, y como pues es policía, el güey se ponía a jugar con la pistola y le metía un plomazo. Sí, había un capítulo en el que ese güey le disparaba por error y era eso, porque todas las gárgolas decían, ¡ah, alguien trató de matar a la Elisa! Y andaban moviendo todo pinche en Nueva York, y al final, güey, tiene que decir, oiga, ¿saben qué fui yo, no? Perdón. Yo me acuerdo que el de lo poco que descubrí de esas, con esa serie fue el concepto del dios Oberon. ¡Ay, a huevo! Sí. Que aparte, que tiene creo... Tiene que ver con Shakespeare. Ajá. Y Oberon era el que cuidaba un reino donde había más gárgolas. Y ahí es de donde venía Ángela. Un reino donde... El reino... Ajá, el reino de... ¿Cómo se llamaba? Avalon. Entonces ellos venían de ahí y hubo una saga en la que estuvieron viajando en el tiempo en una balsa mágica y la chingada. Sí. Entonces la verdad tuvo muy buenas historias, duró poquito, la verdad, pero valió la pena esa pinche serie. Lástima que si no veías todo, de repente te perdías, o sea, porque era, no sé, no sabría decirte, era como muy al estilo de un cómic, pero echado como de rápido, ¿no? Como sí, 30 claro. años de Hombres X en 2 temporadas. Pero bueno, a ver otra serie ya para no tardarnos en esta... El Dr. Hill y yo creo que queríamos hablar de Stone Protectors. Sí, exactamente. ¡Puta madre! Tampoco lo conozco. ¿Te acuerdas de los trolls de cabello largo paradito? A eso iba. En ¿Es los, esa madre? En los no. pinches noventas, el pinche éxito super cabrón de los trolls, que era una figura de acción dedicada específicamente a las niñas, pero tuvo un éxito muy grande entre la mayoría de los niños, hombres y mujeres, todos trataron de acercarse a los chamaquitos a través de esto. Sí, yo tenía una Barbie troll. Sí, sí, sí. Hubo troll de no todo. Era una Barbie hubo... que estaba chingando en línea todo el día a todo mundo. Culera, ¿eh? O sea, no. Hubo una era línea. Una sí, a huevo. Hubo una línea de tortugas ninja. Ninja trolls. Sí, trolls. Así no me acuerdo es. De eso. Luego las buscamos, pero este era particularmente el enfoque tipo tortuga ninja de los trolls. Para, como dice el Dr. Hill, apoderarse del mercado de los niños. A huevo, juguetitos, más dinerito. ¿Qué feos están? Están bien culeros. Esta chingadera, como les decía, salió precisamente en los noventas. Hay forma de defenderlos, ¿verdad? Nada no, más no hay forma. Porque, mira, es que no, ahí te va la historia. Ahí te va la historia. Va. En un pinche reino, de cristal, güey, en donde están así todo muy padre, en todo cristal, la pinche reina y el reino es atacado por los Saurians. O sea, aparte, otra cosa más dinosaurios, ya sabes. Hay que pegarle por todos los ángulos. Los noventas le pertenecieron a los dinos. Exactamente. A huevo. Entonces, este ataque rompe el cristal y llegan estos cristales que estaban, llegan a la tierra. Por poderes másticos musicales, llegan a la Tierra y llegan a un club de Nueva York. En ese club de Nueva York estaba tocando una banda, ya sabes, la banda de rock super noventera, super cool. Acá donde son 5 güeyes que tocan los instrumentos de la banda y esos güeyes obtienen cada uno de los cristales. Los cuales los cristales les van a dar poderes y habilidades, convirtiéndolos al líder del grupo en un pinche samurái. Ajá, al pinche güey que toca el bajo es un luchador. No mames. Al güey que toca la batería se vuelve un escalador. Luego un soldado, el que toca el teclado y otro güey no sé qué chingados hacía. Ah, se convierte en un acelerador, dice aquí esta pinche referencia. Entonces esos güeyes pues obviamente ya teniendo todos esos pinches poderes pues, se dedican a tratar de proteger a la tierra y al mismo pinche castillo de ese reino de las manos del Zoc, que es el puto malo. ¡Para de mamar! Hubo un chingo de figuras de estas chingaderas. Yo llegué a ver y están bien culeras. Son güeyes mamados así con su afro y cara de troll. Y hubo hasta juego de Super Nintendo, el cual es pésimo. Ese también lo llegué a jugar en mi tierna infancia y estaba de la verga. También en Nickelodeon, hace unos años, salió una serie de trolls. Ajá. Con Z. Ah, sí. Que eran unas chavitas y era más o menos el mismo contexto. Ajá. Y todas tenían peinados así como mamones. Sí, era como un esfuerzo de vender, de volver a poner de moda esos desmadres. Es que esas madres han tenido muchos éxitos. Y vender monitas. Han tratado de tener mucho más renovación, de volver a mejorar, pero pues sí está cabrón, o sea. No sé en qué mente enferma en los 80s llegaron a gustar los y trolls. Se volvieron populares. Yo me acuerdo que había un montón ahí en mi salón, en mi secundaria, cuando estaba en la secundaria. Había un chingo de niñitas que traían su trollcito así en su mochila. Uy, sí. O de llavero. Pero güeyes también, chingo. O sea. También güeyes. Yo tenía un chingo. Un chingo no, de trolls. Yo también tenía varios. A mí no me gustaban. Yo siempre los vi que están bien culeros. Yo sí nunca entendí por qué el escándalo por los pinches trolls. No, yo fíjate que a mí no se me hacían feos así los normalitos, ¿no? Así como se me hacían curiosos. Como de, ay, pues pinche llaverito de troll, ah, órale, cámara, pues están de moda, ¿no? O sea, X. Como cuando tenías tus pulseras de chinito. Ajá. O los chupones, que igual... O los chupones, ajá, que estaban de o moda. O que lo traías de dije, o... O nada más, no se me hacían feos, se me hacían X. Pero pero la idea de una serie animada de accionosa con unos trolls y mal diseñados se me hizo sumamente asquerosa. Tiene un diseño muy pobre, muy patético. Sí. Sí, la mera neta sí. Entonces estaba pinches horrible. Pinches horrible, pero pinches mal. Pinches horrible, horrible, horrible, pinches. Puta, no tanto como la Barbie Troll, en serio. Ahorita la estoy viendo y guau. ¿La estás viendo? Yo quiero verla. No mames. Te le pongo. Bueno, siguiente serie. Las Tortugas Ninja Troll como que me empiezan a venir a la mente, pero están como que no algo mames, las detiene así la de Barbie no. La Barbie Troll está de la chingada. No recuerdes eso. Sí. Yo me acuerdo, pero creo que no eran de la serie, pero me acuerdo que había unas figuras de acción de troll así. Sí, güey, sí, eran las Tortugas. Pero eran de la ninja, serie, porque sí, a mí me gustaba mucho. Eran hasta su cabello, las pinches Tortugas Ninja, güey, están bien culeras. No mames, a todo el sentido del mundo una tortuga con pelo, ¿no? Sí, no, wey, mames. Pero bueno, a ver, ahí les va otra serie. ¿Cuántas rápido faltan? No es serie, esto más bien es un videojuego, pero sí está basado en tratar clonar a las Tortugas Ninja, no es ese que tú hablas. Ah, okay, ya sé cuál vas a decir. Es el Cheetahmen. Ah, el de los Cheetahmen, sí. Ajá, Cheetahmen es un intento de clonar Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, Transformer y el otro juego que posteriormente hablaremos de él, que también es un clon de Tortugas Ninja, que es Battletoads. Sí. Pues sí, básicamente es eso, son unos pinches chitas que son como karatecas. Y está bien decadente el diseño, ¿eh? Parecen el pinche mono de los chicles Motita y el Chester Chetos. Mira, en crack. El diseño, honestamente, a mi gusto, no se me hace tan malo. Digo, va de gusto, espérame, ahí voy. No se me hace tan malo. De chicles Motita. Esta madre llegó y estuvo un éxito muy fuerte precisamente con un juego que se llamaba Cheetahmen para NES, que fue, creo que, su pinche origen. No, en Sega. Ah, sí, en Sega, perdón, tienes el Mega Drive, ¿no? Sega Genesis, perdón. Es el Mega Drive y el Genesis es el mismo. Okay, wow. En ese pinche juego, y el juego tuvo mucho culto a pesar de que esta madre creo que nunca obtuvo una licencia, creo que nunca lo registraron el título. Ajá, nunca, o sea, se hizo el juego, se hizo todo, pero creo que no registraron por los derechos de autor y la chingada. Entonces, gustó mucho el juego, ajá, y por esa razón empezaron a tratar de hacer, hicieron un cómic al respecto y después ya trataron de hacer la serie. Si quieren ver un poquito más de esto, el Angry Video Game Nerd tiene 2 capítulos. ¿De la Cheetahmen? Hablando de Cheetahmen. Y básicamente lo que sucedió fue que Cheetahmen venía en un juego para NES no oficial. Así es. Exactamente. La cuestión era que no era no oficial. Ya existía el Nintendo Seal of Quality, pero había gente que aún hacía sus placas y sus ojos. Y es había un como juego, los güeyes de Tengen, que la mayoría de los pinches juegos no estaban registrados. Exactamente. Entonces existía este juego Super Clandestino que se llamaba Action 52. Sí, sí, cierto. Action 52. Que eran 52 juegos, que según el nerd la mayoría son olvidables y una verdadera mierda. Y la gran joyita del juego era que venía Cheetahmen, que era precisamente este como side-scroller. Y que querían precisamente pues llevarlo a las grandes ligas, ¿no? Querían un cómic, querían figuras de acción y que pues nunca se consumó. Creo que por ahí también su medio spin-off, bueno, o inspiración es este Gold Digger, se llamaba, también de una chita, una vieja chita. Ay, sí, no lo conozco. Ah, no sé, bueno, yo ahí les va la trama. La trama es que hay un científico malvado que se llama Dr. Morbius. Que mata a una chita en un safari por África. Y era chitara. Y se roba sus 3 pinches cachorros y con sus experimentos genéticos los vuelve mitad humano, mitad chita. Y cuando estos güeyes se enteran que ese güey, o sea, los crió, ¿no? Pero después se enteran que ese güey era realmente un ser maligno que se lo está usando para usar, así como si fueran armas. Pues ya, se quieren vendetta, ¿no? Y los pinches chitas, al igual que siguiendo la apología de Tortugas Ninja, de que tenían nombres renacentistas y ese desmadre, o los las gárgolas que tenían nombres de ríos o así, estos güeyes tenían nombres de pinches dioses, que era Hércules, Aries y Apolo. A huevo. Bueno, de cosas como... ¿Y el Motitas quién era? No sé quién sea cuál, pero la neta estaba con él. ¿Quién es? Pero bueno, ya el chiste es que está de la verga y hubo un Cheetahmen 2. Sí, y ese es uno de los juegos más raros de la historia, pero encontraron un cargo de puros de esos cartuchos arrumbados, porque también, como dice el Dr. Gil, no eran cartuchos oficiales, son transparentes, y los encontraron, y lo peor de todo es que ni siquiera tienen calcomanía bien, si nada más tienen así como escrito Cheetahmen 2, y el juego es terriblemente malo también, es considerado uno de los peores juegos de NES, pero también es uno de los más escasos. Y más caros. Uh-huh. Vale un varo. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, güey, porque ya nada más nos quedan 15 minutos. Bueno, a ver. Bueno, 13. Battletoads, vamos a hablar de uno bueno. Battletoads, qué chingón. Esta madre fue un pinche spin-off, creado... Por Rare, ¿no? Por Rare, exactamente. Un asalto descarado, pero bien hecho, Ni lo digas. De lo que son las tortugas ninja, que son tres adolescentes ranas. Bueno, son tres güeyes que se convierten, son mutados precisamente en ranas. No, recuerda que entran al ciberespacio. Entran al ciberespacio, tienes razón. Y se vuelven ranas en el ciberespacio. Así es, tienes razón. De esta madre, de este videojuego que es una joya realmente del NES, muchos de nosotros lo jugamos. Mucha gente no pasaron del tercer nivel, también seamos honestos. Sí, de las motitos. De muchos, muchos años. Es una pinche joya del juego y trataron de lanzarlo también a lo grande, como bien estaban diciendo. Hacer todo el paquete completo. Se llegó a hacer una animación que es un piloto nada más. Desgraciadamente no pegó, porque estaba la gente muy ensimismada. Vieron que era muy descarado el plagio a las Tortugas Ninja, porque incluso en la publicidad de los cartuchos de NES decía en español, me acuerdo de que lo había visto, y decía: estas ranas harán parecer a las tortugas lodo en el estanque. Ajá. Así decía. Entonces era súper, súper, súper descarado del asunto. Y pues como un Sonic, ¿no? Sí, ándale, muy, muy similar a la situación. Sí, muy chido el personaje, que es Rash, Sitz y Pimple, que son las tres tortugas. Las tres ranas, perdón, ya ven, hasta yo me voy ahorita. Que pelean contra la Dark Queen, que en el juego secuestra a Pimple y a la princesa. Puta madre, no me acuerdo cómo se llama la princesa, pero la secuestra. Una princesa, guau. Ajá, exactamente. Estaba bien buena. Creo que tenía ahí sus amoríos con el Pimple, que era el mamado del grupo. Entonces, pues bueno, bastante recomendable esta madre. De figuras de acción no hicieron. Lo único que se encuentra en vez de figuras de acción son muñequitos de esos que eran de gomita moldeable y que tenían un esqueleto de alambre. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Pero solamente hay esas figuras. Yo tengo un Rush de esos. De hace 1000 años, no se estiran. Son moldeables, pero no se estiran. Un Rush, y sí estaba Rush, Sheets y Pimple. Estaban los tres. Qué cagado. Bueno, a ver, ahí les va otro. Si alguien de ustedes tiene una figura de esas, yo la compro. No, pues es que hay uno importante que sí tenemos que decir, güey. Pinchagato Samurai. Ah. Ese era el clon de Tortugas Ninja, que también era una parodia de las Tortugas Ninja, que ya por si eran parodia. Y que incluso las Tortugas Ninja salían ahí como... decirlo de Tortugas Ninja retirada. Y era japonés. Y era japonés, sí, sale en el primer capítulo. Y luego, posteriormente, de vez en cuando volvían a salir. Era japonés, obviamente, por la empresa Tatsunoko. Y es una serie de tres gatos que son samuráis. Muy al estilo... Power Rangers, diría más bien. Power Rangers, ajá, muy al estilo Power Rangers. Sentai. Ándale, Sentai, gracias, esa era la palabra que buscaba. Y pues era Guido Anchoa, Poliester y Speedy Ceviche, ¿no? Sí. Ajá, que posteriormente ya después iban sacando otros gatos que era como el Batigat, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y uno acuático y uno bombardero y la chingada. Y pero se era muy bueno realmente. Se enfrentaban a Pájaro Malo, que realmente era una pinche copia de Destructor. Sí. Ajá, y el Gran Quesote. Zorro. Y era un zorro ambiguo, abiertamente. Súper transvesti. Súper puto. Sí, por sí. Eso. Y bueno, pues era una serie de comedia, ¿no? Realmente. No era tan accionosa, era muy de comedia. Ajá. Pero como dicen, parodiaba estos géneros, ¿no? Porque siempre era de, ay, pues ajá, le entramos con los putazos. Me acuerdo que en los capítulos más avanzados ya usaban robots gigantes. Sí. Y tenían armaduras súper de huevos. Ey, ey, ey, no manches. Pues ya nomás, sí, para acabar el tema, ya no los vamos a mencionar bien a bien. Estaba Veiny Knife of Africa, que es una película que creo que ya no sé si salió o no salió, no sé qué pedo. Que eran unos changos mutantes del África. Chico. Luego estaba Cyborgs, que eran los Cyborgs, que eran unos pinches jabalíes electrónicos. Hubo un remake en 3D hace, no sé, como en 2000 algo. No sé, pues estaba bien culero. Eso sí, les digo, métanse, googleenlo, y tiene una página oficial muy completa en donde vienen capítulos, vienen descripciones, viene todo de la serie Cyborgs si les interesa. Va, estaba Tropa Rex, que ya fue igual de lo último, que salía... Bien decadente. Ajá, que salía en Caritele, que eran... saxofonista, cantantes de blues que se bebían. De cabaret. Era horrible. Así, como en un ambiente de los 40. Son eran cinco monos, todos eran también igualitos, cada quien con un color. Igual estilo Sentai. Y personalidades, ¿no? Separadas. Y vivían en un mundo de puros dinosaurios, ¿no? Que se llamaba Reptilandia. No, pero que aparte ningún dinosaurio era reconocible como dinosaurio. No. Mira, no había especies tal cual es. Yo quiero hacer una mención a las babosas samurai de los Tiny Toons. Esta madre, aparte de ser una parodia de la misma parodia de la parodia, estaba muy chingón. A pesar de que fue un solo capítulo, demuestran... 5 minutos, 10. Exactamente. Demuestran perfectamente todo el furor que había al respecto de las Tortugas Ninja. Porque pinche Plucky se vuelve loco con sus poses, sus juguetes, quiere el traje. es la viva imagen de lo que estábamos viviendo, de lo que estábamos hablando. Exactamente, y era un animal lento. Sí. Y pendejo. Y somos las babosas radioactivas. Ah, eran las Immature Radioactive Samurai Slugs. Yes. Las babosas samurai radioactivas inmaduras. Nada más déjame mencionar rápidamente. En esos tiempos hubo varias tiras cómicas y minicómics que se llamaron. Tienen varios títulos, aquí les van. Que es Cool Blooded Chameleon Commandos. ¿What? The Post Atomic Cyborg Gargoyles. ¿Qué les parece si mejor para dedicarle más tiempo los metemos en la lista y hacemos una segunda parte de esto? Al nos alcanza si quieres, para pero otra. Estaría bien leerlos. Otros 8 que son The Adolescent Radioactive Black Hamsters, que es la mejor. Ese era cómic, ¿no? Exactamente. Ajá. Va, yo creo que habrá segunda parte de esto entonces. No lo prometimos exactamente en esa temporada, pero bueno. Madame Tolé, una diosa de porcelana. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Legend of Korra. Va bien, ¿no? O sea, como dicen, la serie ahora retoma un poco la trayectoria de la serie original de Last Airbender. En la cuestión de que es pues, como una cuestión de viaje, ¿no? Vamos a buscar a los nuevos pinches Airbenders. Que han nacido a partir de este pedo de la conversión... De la conversión... ¿Armónica? Armónica con el pinche fantasmitas. Legend of Korra se queda cuando, después de la segunda temporada donde se hace la convergencia de los mundos espiritual y el de humanos. Y, bueno, ya, por si no saben qué pasó, ahí está el pinche podcast, escúchenlo. Realmente la serie empieza... Bueno, yo creo que esta tercera temporada empieza bien. Mucho mejor que la 2, desde mi particular... punto de vista, cabe recalcar, porque luego se ponen punkies, y le da una trama bastante animada, pues, bastante ligera de ver y bastante dinámica, y entonces se ponen a buscar a todos los maestros aire, que es al que están surgiendo ahorita con este nuevo aspecto del mundo ahora espiritual en el mundo humano. Están advirtiendo como que se manejó un reset. Ajá, entonces, de alguna manera, el mundo necesita... Un nuevo orden natural, perdón. Que aparte también ya llamas maestros aire. Exacto. Entonces, por lógica, ¿te imaginas cuántos años iban a tardar en entender por lo menos 50 de esos güeyes? Nada más teniendo a todos los hijos del cabrón del ángel, cogiendo y teniendo como 7 hijos. O sea, no mames, güey. O sea, es mucha chamba. Entonces, pues ahorita salen con esa idea, ¿sabes qué? Están resurgiendo, naciendo de donde sea. Y esos se están volviendo un nuevo tipo como de arma. O cada quien los está viendo desde un nuevo punto de vista, ¿no? Exacto. Entonces ahorita pues están buscándolos, tienen problemas con eso y también hay una subtrama con ciertos criminales que logran escaparse. Son como criminales super mamones. Super mamones, porque supone que eran criminales muy acá y los tenían encerrados en diferentes puntos de la tierra, en cárceles que dependiendo su origen de Bender, lo pudieran retener, ¿no? O sea, la del fuego estaba en un lugar de hielo donde pues tuviera tanto frío que no podía hacer fuego, ¿no? Y al güey que tenían, digamos, entre comillas, menos protegido era un humano que no tenía bending control, ¿no? Pero pues él desarrolla el bending control con este nuevo orden natural, se libera y empieza a liberar a sus compañeros y estos güeyes pues te dicen que quieren, que tienen un pedo con la Avatar, ¿no? O sea, no es como un pedo personal, sino que la quieren atrapar para algo que quieren hacer. Pues dicen que ya lo habían intentado antes, o sea, ajá, que el trauma con ellos es que saben que quieren algo y para eso quieren raptar al Avatar, pero no saben, nunca llegaron a sus planes, ¿no? O sea, dicen, ¿sabes qué? Llevamos 12 años intentando pinches pues hacerles el bad cop, good cop, pero pues no nos sacan ninguna, ajá, info. Y ahí te dicen, pues nos lo detuvieron Sokka. El papá de Korra. El papá de Korra y Zuko, ¿no? Zuko. Y Zuko. Entonces, si te dicen así de, ah, no, pues esos güeyes los detuvieron. Los mandaron a encerrar. Y pues ya, ¿no? Ahorita están liberando. Entonces, igual, pues ya saben cómo es Korra, ¿no? De pinche necia, de güey, te están persiguiendo. Vale, verga, soy Korra y soy bien vergas. No, no es cierto, no lo eres. Es porque. Pero bueno, el chiste es que, pues en general la serie va bastante... Bueno, en particular punto de vista, subió más chido que la temporada 2. O sea, la temporada 3 está así como de, güey, la quiero ver. El buen nivel que ha mantenido Legend of Korra. O sea, yo siento que la historia se ha mantenido bien. Por suerte la animación, una vez más, los combates siguen igual que siempre. Pero bueno, el chiste es recomendarles que saben que pues, si den de un chance a esta nueva temporada, por si por alguna razón la habían olvidado o no han intentado ver Korra en ninguna temporada, pues simplemente hay que aprovechar para, pues, para seguirle, ¿no? Porque es una de las pocas series americanas, uno en 2D, y dos, que tiene ese nivel de calidad en argumento y en animación. Y ahí si las quieren checar, están en Anime FLV. Por si no las pueden ver en el Nick. También están en la página de Nick, ¿no? Me parece. Sí, sí están en la página de Nick. Entonces ahí está. Bueno, también lo digo porque luego es medio difícil encontrar las subtituladas para aquellos güeyes que estudian en escuela de gobierno y no saben inglés, ¿no? Madame Toilet y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Es un proyecto multimedia de una banda de avant-garde que se llama The Residents. Son una banda de la cual no se conoce la identidad de los de los integrantes. Siempre han usado Máscaras. Ajá. ¿Como Slipknot? No, todos ellos usan máscaras con forma de globo ocular. Oh. Están activos desde los 60 y a principios de los 90 hicieron un proyecto multimedia apegado al concepto del circo que se llama Freak Show. Y además del disco, que cada canción tiene el nombre de un fenómeno, que es un disco conceptual. ¿Cada canción? Sí, todo el disco es conceptual. Cada canción habla de un fenómeno especial. Y también hicieron un CD-ROM que incluía una especie de juego. Es que, bueno, era algo raro. Lo cual, pues, en su momento, para 1992... Era el ¿qué? Era el what the fuck. Ajá. Tenías que tener una computadora con equipo multimedia instalado. ¿Qué es eso del CD-ROM? Efectivamente. Y también, a lo mejor la parte más interesante del proyecto, es que hubo cómics. Y no era cualquier cómic. La portada era de Charles Burns, el autor de Black Hole y El Borba. Y bueno, también Charles Burns ahí tiene un proyectillo que se llama Facetasm, que es uno de esos libritos en los que un personaje se divide en varias secciones y puedes armar distintos monstruos intercambiando las páginas. Uy, ¿cómo es el libro del animalario del doctor Revilot del Fondo de Cultura Económica? Ándale, es como ese, exactamente. Está bien bonito ese libro. Está bien de huevos. Ey. Lo pueden comprar en su librería del Fondo de Cultura Económica. Y creo que también está en iTunes. Ah, no tiene la misma gracia. ¿El Facetasm o el que dice él? El que dice él. El del Revilot. Pero bueno. Y bueno, entre otros autores incluye a Dave McKean. ¡Woohoo! Sí. Dave McKean me suena el nombre. Es el que hacía las portadas de Sandman. Ah, ya. Y Mr. Punch. Ajá, y que también ilustró Arkham Asylum. El día que cambié a mi padre por unos peces dorados. Sí, ha sido colaborador de Neil Gaiman. Por ahí hizo un booklet para una edición especial del Perro Andaluz. Wow. Eso no me lo sabía. Ahí está, de hecho. ¡Oh, me costó bien puto caro! Y dura 15 minutos. Y bueno, The Residents igual no es música muy digerible para todo público. Hay momentos en los que sí da franca hueva. Hipster alert. Ajá. Pero sin embargo, ese de Freak Show está chingón. A lo mejor porque es un tema que me interesa y que me gusta a mí. Lo peor es que se ven bien cotorros. ¿Los cómics o...? No, los Residents, todo el concepto. Ve, no mames, qué buena portada para el álbum comercial. Y son unos güeyes con unas cabezotas que son unos ojos con sombreros, no mames. ¿Eh? Yo que me creía muy original. No, la originalidad es un plagio no detectado. Eso fue The Residents, recomendación multimedia místico mágico musical. Bueno, a ver, Mario Gregorio Sánchez dice que le manden saludos a él y a su novio Lorena. Vale. Saludos, Lorena. Novio. Novio de Mario Gregorio Sánchez. Sí. ¿No? Dice que él propone que pongamos como eslogan Saga Podcast, decimos puras pendejadas, pero son buenas pendejadas. Luego dice, la verdad está chingoncito el eslogan. No, la neta no está chido. La neta yo voto porque volvamos al nuevo eslogan del Dr. Hill, el eslogan del Saga Podcast. Luego Rodri Tepal dice saludinis. Saludinis. Saludinis. Saludinis. ¿Quién dijo eso? Robly Tepla o Tepa o algo así, no sé, tiene pinches nombres raros como esos güeyes. ¿Quién sigue? Espérame, es que pinche internet no me ayuda. Ah, no pinches a mi internet. A ver, Otto N. García, nuestro fan número 4. No, nuestro fan homosexual. Ah. ¿Igual que Alba Mendoza? No, esa es lesbiana. Es lo mismo, son gays los dos. Pero bueno, etimológicamente Sí, es igual. Significa igual. Sí, es igual. Lo mismo. Dice que él espera con ilusión el reboot de los Motorratones. Pues ya pasaron 7 años desde el reboot. Así bueno, que... le gustan. No, está chido. Dejen al otro, le gusta lo decadente. Luego Manuel Abner dice Extremo Dinosaurs y Battletoads. Saludines a Manuel Abner. Luego, ¿qué más? Arturo Hernández dice... Pues pido más saludos de la maldad y les mando más saludos a ustedes. Ah, más saludos de mi parte. Y también de la maldad. Ah, no solo de su parte, de la maldad. Luego Alba Mendoza, que sí merece saludos, no como el pinche Mike Santana, que es puto. Y el Iki tampoco. Dice, mándenme un saludo de Madame Toilette, bien sensual. O del Necro, sin lo sensual. Censurado. O sea, sensual, órale, ya. Yo no tengo voz sensual. Por cierto, esos pendejos dicen que grito y que la chingada. Se llama volumen, pendejos. Le pueden bajar. Y no, si quieren escuchar una voz sensual, hablen una pinche hotline, putos chaquetos. Creo que se vinieron con ese último comentario. Háblame feo, háblame, maltrátame. Pero Alma Mendoza sí, un saludo cachondo. Y un besito donde se lo quiera poner. A huevo. Y dice, y si dónde. Está mal, una mentada a Ego Navarro. No está mal, Alba, pero yo le miento a su madre a Ego Navarro. Chinga tu madre, Ego Navarro. Nuestro cuate de otro podcast. Así bien culero, decimos su podcast, nos vale verga, ¿cómo ves? Así de huevos hoy, ¿qué? ¿Cuál es pero tu bueno, pedo? Entonces, ¿eso fue todo? No, todavía faltan. Oh. David León va, dice que va a estar bueno el episodio y que quiere saludos. Saludos al buen David León. Ernesto Poblet dice, primero felicitarlos por el episodio de los objetos perdidos. Estuvo de culto. Sí. Y pide una segunda parte. Sí. Deja a ver si encontramos más, o sea, porque creo que sí agotamos un poquito la lista, pero sí podemos encontrar cosas nuevas. Va a estar cabrón encontrarlo porque están perdidos. Están perdidos. Sí. Por cierto, señorita Cometa en Cadena 3, Canal 28, todos los días a las 3 de la tarde. No es el doblaje original, pero hicieron un nuevo doblaje que según dicen se basa 100% en cómo se dobló originalmente. Entonces, para los que son de más de 40, señorita Cometa. Luego dice que de series de clones... Pues dice que Street Shark, los Motorratones, las Ranas Punk y Wild West Cowboys. No era Wild West Cowboys, era Cowboys from Mesa, güey. Pero bueno. Bueno, quién sabe, como él es de Chile, a lo mejor le llegaron diferente. Las Ranas Punk, dice. Las Ranas Punk. Sí. Esas eran de Tortugas Ninja. Tengo una duda. En el primer capítulo de la serie de Tortugas Ninja de Nick, después de una pelea cuando Mike se queda solo en un callejón con un Krang, nunca me quedó claro por qué el Krang se desconecta. Saludines. Porque se apaga el robot y ya puede, y ya se libera el Krang, nada más. Ya. Nada más. Y dice que si los Sweet Cats entran. ¿Los qué? Sweet Cats. SWAT Cats, los gatos que volaban en avión. Sí, pues eran dos gatos. Lo agregamos a la lista para la segunda parte. Sí, va que va. Sí, cierto. Y ya, bueno, y también saludos al buen Ego Navarro, que también ya le menté a su madre, nuestro cuate del de su casa, ¿ok? Ya, eso sería todo. Ahora sí. Nos vemos la próxima semana en el Saga Podcast. No olviden escribirnos en saga, arroba Saga Podcast en Twitter, diagonal Saga Podcast en Facebook, diagonal Saga Podcast en YouTube y pronto en nuestra página nueva, sagapodcast.com. Nevecita de paquete. Eso es todo en este pinche episodio. A chingar a su madre todos. Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.